Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 49. Esta noche nos encontramos... El Bali. Oscar Pantoja, la voz que acaricia. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! Ya va aprendiendo. Carlos Reyes. Arthur Juan Kenobi. Y el Gimanauta. Eso, y Lord Tuétanos. Bien, este es un episodio bastante especial porque estamos en semana de Halloween. Y el Bali, felicidades. Tengo que dar gracias. Es tu semana, el Bali. Más bien di pica finger. Es por eso que viniste en este episodio, ¿verdad? O sea, esa es la razón, pero bueno, teníamos que contar contigo este día. Y vámonos a los saludos de esta semana. En Twitter, bueno, pues un saludo a Monta Inés, a Nervili Podcast, a Black Dead, a Karen Torres y a Víctor Mayorga. Ellos son de Twitter. Y en Facebook, a Keco Eduardo Bañuelos, que de hecho nos acompañó la semana pasada, muy buena onda. ¿Dónde lo dejaste? Se me perdió. Okay. Se fue a andar en bicicleta, ya no regresó. No quiero pensar mal. Ok, está bien. Pero sí te avisó, ¿verdad? Pues sí, prendió su foquito y en una cuadra se fundió el foquito. Y ya no... También saludos a Judith Ortiz y a Anaí Ave. Y pues este programa está especialmente dedicado pues a nuestras amigas que nos escuchan. Quiero mandarles pues un saludo y felicitaciones a La Greñas, a Ana Grace, a Moni Raigosa, a Fernanda, nuestra dementora de la universidad, desgraciada, te queremos, a Alejandra Montserrat, a Esme, a Alexa Cheldonia, condenada loca, también te mandamos un abrazo, a Lili Deville, a Narura y a todas las chicas que nos siguen en el programa. Este es un programa dedicado para todas ustedes, desgraciadas. ¿Saludos que quieran mandar ustedes? Por supuesto a Liliancita y a Marianita, a nuestros amigos de la Imperial City Squad y Rancors West Squad. Y por supuesto, remancando lo que dijiste tú, a todas nuestras amigas cuyo vehículo principal es la escoba. ¿Qué pues, verdad? El Bali se quedó así como que... Ah, yo vine a esto, ¿verdad? Estoy agarrando. Que no venía. Yo mando un saludo muy afectuoso a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus y a toda la bandera mexicana que nos escucha y no falta. Un abrazo. ¿Oscar? ¿No? ¿Ya? ¿Carlos? No, a nadie. Okay. Saluda a tu esposa, Oscar. Un saludo a Moni. Y un saludo a todas mis amigas también que son bastante hechiceras. Que también vuelan. Por cierto, hay una promoción, están al 2x1 las escobas. Los transportes ahí en Soriana. Es cierto. Algo dice que nos van a pegar, ¿verdad? Pero bueno. Y vamos con la noticia esta semana que también estuvo bastante movidita. Entonces, y en la sección de Lástima, Margarito. Resulta que si eres suscriptor de Dish aquí en México, puede que esta sea una muy, pero muy mala noticia. Pues resulta que Turner Broadcasting y Dish Network Corporation pues no llegaron a un acuerdo de renovación de sus canales. ¿Esto qué significa? Pues que los canales tanto de Cartoon Network, Adult Swim, HLN, True TV y CNN en español, así como el de Turner Classic Movies, dejarán de transmitirse por la plataforma de Dish. Sí, adiós a Cartoon Network. Ambas compañías esperan llegar a un acuerdo, pues obviamente los billullos, pero por lo pronto, pues bye bye. Así que no hay noticias todavía de cuándo saldrán estos canales de la programación y ni tampoco de la fecha en que saldrán en Latinoamérica, pero pues es un hecho de que se van. O sea, no se arreglaron. Entonces, bye bye. Y en la sección de los reboots que no queremos, pues en la madre, ya comenzamos mal. Resulta que el reboot de The Crow, o El Cuervo, ya destrabó sus problemas legales que tenía y pues el proyecto avanzó. Esto lo confirmó ya su productor Ed Pressman, quien apunta que la producción comenzará en la siguiente primavera. Confirma que no hay casting aún para el personaje. Esto debido a que pues sonaba bastante fuerte que el protagónico iba a ser por parte de Luke Evans, los que vieron Drácula Untold, por ahí lo ubican, es Drácula. Pero pues que no, todavía no hay nada de casting, todavía no hay nada de ello. Pero el problema es que la película ya se destrabó y pues sí, vamos a tener a The Cuervo. Esa es una de esas películas que no deberían de tocar. Sí, no, definitivamente, ¿qué? Tocar. Tocar, o sea, déjenla, o sea, ya, sí. En la primera fue mágico lo que pasó con todo. Bueno, desde luego la desgracia, ¿no? Sí. La sazonó instantáneamente en la envoltura de un clásico. Sí, ya es una... Y empezaron a hacer la segunda y la tercera. Hay una cuarta. Sí. Sí, no, no. Claro que la segunda, tercera y cuarta las puedes olvidar perfectamente y no pasa nada. De hecho, nada. No existen. Sí, no, no, no. La primera es un clásico de culto y es fantástica esa película. De hecho, se la pueden aventar ahora en Halloween porque precisamente la historia pasa en Halloween. Exactamente. Entonces, bueno, exactamente en la noche antes de Halloween. Muy recomendable esta película. Sí. Y pues bueno. Y en la sección de los reboots que no queremos, parte 2. Sí, porque pues todavía seguimos con esto. La cadena de cable MTV, sí, esa donde en algún momento pasaban videos musicales. Todavía me acuerdo. Sí. Cuando lo único que pasaban así era el Beavis and Butthead. Bueno, estaban chidos. Sí, era así como que el programa raro de la cadena, ¿verdad? Porque así como que, caricaturas en MTV, ok. Pero pues bueno, lleva ya algunos años tratando de desarrollar una serie basada en Scream. Digo, porque pues ya saben, hacer una serie con guión pues es más complicada que un reality show, ¿verdad? Entonces, pues, por eso les ha llevado tanto tiempo. Bueno, pues resulta que ya mataron el proyecto aún antes de que salga. Pues ahora salieron con que no va a aparecer Ghostface. ¿Se acuerdan el asesino de las de Scream? Sí, sí. Sí. Sí. Pues no va a aparecer en la serie. ¿Y ahora qué será? O sea, van a cerrar la serie de Freddy Krueger, pero sin Freddy. Exactamente, o sea... Excelente. El problema está en esas cosas extrañas del destino, en que el personaje de Ghostface, sus derechos, los tiene otra empresa. What's up? Entonces, la empresa esta no está relacionada en lo más mínimo con el proyecto y dice que ellos no van a soltar al personaje, o sea, que no se los van a dar y que, pues, a ver, pues, que hagan la serie como quieran, ¿va? Entonces, esto a mí me suena más bien como una táctica de presión. Para MTV, para pues afloja los billullos, ¿verdad? Claro. Sí, es que es exactamente eso. Vas a hacer una serie de Freddy Krueger sin Freddy Krueger, pues. No se puede. Pues no, ¿cómo? Y bueno, y en la sección de las secuelas que no queremos, viene un rumor tan, pero tan fuerte y a la vez tan malo sobre la nueva película de Terminator Genesis que, híjole, si resulta ser cierto, se va a ganar el boleto directo a la infamia. O sea, peor aún que la de Terminator 3, esa que nadie recuerda y que nadie quiere recordar que existe. Bueno, puede provocar que los frikis enardecidos se atraganten en sus palomitas y mueran del coraje en la sala del cine. Así que si no quieren escucharlo, adelántenle unos 3 minutos. Pero todo indica que en su afán por darle un giro a la trama, John Connor resulta ser un Terminator. ¡Ay! No manchen su calzón. Híjole. Iba a decir una mensada, pero mejor. ¿Otra? Sí. Sí, me iba a ver muy. Sí, o sea, por ahí va el rumor. Esto vimos el detalle de que pues también van a salir como 850 modelos nuevos de Terminators. Pero el giro ahí entre los viajes en el tiempo que van a estar haciendo y todas sus tarugadas, pues a lo mejor en una de esas John Connor resulta ser un Terminator. ¿Y va a salir Arnold? Sí, sí sale Arnold. Bueno, lo que queda de él, ¿verdad? Lo que queda de él, ¿verdad? Sí, más CGI que Arnold, pero... El Gobernator. Pues ya que sí. Sea que nada más al puro esqueleto. Sí, no, no, entonces sí como que no, por favor. Lamentable. Que no sea cierto. Y bueno, y en la sección de las brillantes ideas de los estudios que solo a nosotros nos parecen estúpidas. Como recordarán, ya habíamos comentado sobre el proyecto de traer de vuelta a la serie de Bad Witches o Hechizada, como le conocimos en Latinoamérica y en televisión. Pues de nuevo. Bueno, pues ahora la NBC ya adquirió el proyecto. La serie sigue a los nietos de Darren y Samantha Stevens, quienes fueron interpretados en la serie original por Dick York y luego Dick Sargent y Elizabeth Montgomery, que por cierto Elizabeth Montgomery se murió hace poquito. La serie tuvo 8 temporadas en la NBC de 1964 a 1972 y posteriormente una serie spin-off llamada, en 1977, llamada Tabata, y luego un muy mal remake en el 2005 protagonizada por Nicole Kidman y Will Ferrell, donde lo único bueno pues era Nicole Kidman, ¿verdad? Sí. Ay, también es de bruja y es un churrazo, ¿eh? Sí, de hecho, al ratito ahí lo platicamos también, pero no, o sea, bueno, gracias estudios. Y en la sección de dónde sacan estas ideas tan estúpidas. Ahora resulta que tras los intentos de Universal de crear su propio universo basado en franquicias de monstruos clásicos, pues también vamos a tener una serie de Frankenstein. Pero espérense, la idea de la serie está situada en la actualidad y supuestamente basada en la mitología original de Mary Shelley. Sí, ya sé que es contradictorio. Original, actualidad, Mary Shelley, pues no. Bueno, pues se pone todavía peor. Resulta que el agente del FBI, Adam Trimble, un agente corrupto que muere, es traído de vuelta a la vida por un billonario antisocial adicto al internet, junto con su hermana gemela, que casualmente es bioingeniera. Pues ahí está. Adam, sí. Adam, ahora reanimado, es más joven y más fuerte. Sí, siguen las incongruencias. Deberá decidir ahora si dejar atrás sus pecados de su otra vida u honrar el nuevo propósito, investigando aquellos casos que van más allá de las capacidades del FBI. Con la pura reseña ya me perdiste. Sí, no, se dice. Perdí el interés. ¿Cómo? O sea, hubo una serie de Frankenstein, una miniserie. Me platican que fue hace muchos años, ¿verdad? ¿En cuál? ¿Con quién saldría? ¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, pero era así básicamente la novela. Muy, muy apegada a la época y todo lo... Sí, órale. Sí, fue una miniserie como de 5 o 7 capítulos. Hay que googlearla. Sí. Ahí hay que nos diga San Google. Amparo de los idiotas. Frankenstein es uno de esos proyectos extraños que lleva mucho tiempo queriéndose hacer y no le han pegado bien. Cuando salió la de Drácula de Bram Stoker, sacaron con Kenneth Branagh una película de Frankenstein, no sé si se acuerdan, donde salía Al Pacino, era el monstruo, sí. ¿No? De Niro. De Niro. Robert De Niro. Super película. Sí, me gustó mucho. Sí, estaba buena. Y la película estuvo bien todo, pero no jaló mucho, realmente mucho público ni nada, quedó en esa y ya. Luego, la última obvio, que no vimos... Obvio, no te gustó, ¿verdad? No, a mí sí me gustó, se me hizo chido. Está bien. Luego sacaron una película hace poco, la de Yo Frankenstein. Muy mala. Muy, muy, muy mala. Ay, qué bueno que no la vi. Sí, no, la con este Aaron Eckhart, que la hace de doble cara en Batman. Híjole, no, ni la vean. No, mal plan. Pero pues no, a ver. Como que no se le ha hecho justicia a ese personaje. La verdad, no, no para nada. Y ahorita que comentas la de Batman, ¿cómo he visto la de Batman y Robin últimamente en la tele? Sí. Y Dios mío, digo. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Sí. Sí, así. Fíjate, lástima, porque probablemente George Clooney fue el mejor Bruno Díaz. Y le tocó la peor película. Sí, como Bruno Díaz era chido. Sí. Sí, la verdad, sí. Y. En fin. Y en la sección de ¿por qué, señor? ¿Por qué? Ahora resulta que como a todos nos encantó la escena de Quicksilver en X-Men Days of Future Past, pues adivinen qué. Pues ahora quieren hacerle su propio filme. El director de la segunda unidad, encargado precisamente de esa escena, Brian Smrz, así es, S-M-R-Z, salió declarando que pues que él se la aventó solito. Y que pues sí, el estudio desea, o sea, la Fox, pues está considerando la opción de que se tenga su propio filme, pero pues neta. No del ancho. No, o sea, lo padre de Quicksilver fue que era un personaje secundario y sirvió el propósito para animar esa parte de la película, pero dedicarle toda una película a Quicksilver. No. ¿Será que se puso de moda andar rápido con Flash? Sí. ¿No? Pero pues, bueno, la Fox. Y en la sección de los tentáculos de Cthulhu, what the fuck, resulta que Greg Berlanti, que es la persona que está detrás de los proyectos de DC para Warner de Arrow y Flash, además de que también trae el proyecto de la CBS de Supergirl, bueno, pues ahora se le ocurrió la idea, fabulosa idea, de desarrollar otra serie de televisión, pero ahora para Fox, basada en Rivendell, que incluye a los personajes de Archie Comics, a Archie, a Betty, a Verónica, a Josie y a las Pussycats. O sea, Bolo. Pues sí, una serie de Archie. La verdad es que la serie estaría basada en el presente y que según esto mostraría una atrevida y subversiva vista sobre Archie, sea lo que signifique eso. ¿Por qué, chinga? Es lo que yo sé, como que... ¿Cuál? ¿Sabes qué es lo malo de todo esto? Que las nuevas generaciones se quedan con esa idea de las nuevas versiones. Sí. Y lo que era, le dan en tuitita a la madre, o sea, lo desvirtúan completamente. Sí. De hecho, ahí se tiene que quedar eso, ¿no? Sí. No lo toquen, como tú dijiste la otra vez, no toquen eso. De hecho, los cómics de Archie son muy vendidos. O sea, a lo mejor aquí en México, sí, pues no son muy conocidos ya, o no hay mucho el recuerdo de ellos, pero son muy vendidos y tienen una, pues una fanbase bastante grande. Entonces, digo, no se van a animar a hacer la serie nomás de ondas. Han de haber visto los números y dijeron, ay, bueno, esta madre sí vende. Sí. Pero, ¿por qué? Bueno. Yo me acuerdo que esa sí la leía. Estaba chida. Sí, yo también me lo chutaba seguido. Sí. Allí en el Chunco. Exactamente, que ya no existe, creo, ¿eh? No, sí existe. Sí, sí existe. Ah, todavía existe el Chunco. ¿Dónde era? La Zaragoza, de Zaragoza. Sí, Zaragoza. Sí, sí, todavía está ese estanquillo ahí. Y en la sección de Al Diablo Quiero Ser un Spartan. Ya salió también esta semana el tráiler para la serie de Halo Nightfall de parte de los estudios 343 Industries, Scott Free y Scott Free Production, que es de Ridley Scott, y del director Sergio Mimica Jessen, que fue director de Battlestar Galactica, de Pillars of the Earth y de Heroes. La serie se estrena el 11 de noviembre y viene incluida en Halo The Master Chief Collection para Xbox One. Está bien padre el tráiler, ¿no? La neta está bien, bien fregón. Si se acuerdan, cuando estuvieron sacando trailers de Halo, de los videojuegos, así en live action, así trae la misma calidad, pero ahora sí ya en una serie. Se ve bastante padre. Por ahí lo publicamos en la semana y en la página y en Twitter, si quieren checarse. Y en la sección de Eso pasa cuando haces filmes que apestan, para que vean que Disney no le atina siempre a todas. De hecho, los estudios Disney tienen ya un rato que por sí solos no hacen nada bueno. Y es en serio. De no ser por sus sellos como Marvel o Lucasfilms o Pixar, Disney como tal, pues nada una, ¿eh? Bueno, pues una de sus más recientes fracasos dejó las bases pues para que los derechos de John Carter regresaran a sus legítimos dueños de Edgar Rice Burroughs Incorporated. Y evidentemente, pues ellos ahora que ya tienen pues ahora sí que los derechos de vuelta, pues quieren explotar la licencia con nuevos filmes. Digo, no hay que olvidar que las novelas escritas por Edgar Rice Burroughs sirvieron como inspiración para los personajes que ahora son icónicos, tales como Superman, Star Wars o incluso Avatar más recientemente. De hecho, eran novelas, había muchas novelas, por ejemplo, de Joan of Mars, había muchas. De hecho, el proyecto de los filmes era una trilogía, pero pues como la primera pestó asquerosamente, pues la mató, ¿no? Era demasiado cara para lo que recaudó y pues a la Disney, ¿no? Terminó matándolo. Pero pues no, ya regresaron a sus legítimos dueños. Necesitan vejigas para nadar esos tipos. Solitos nomás no. Sí, no, no, no, no. A lo mejor ya con el cambio o con la liberación de la licencia por parte de Disney, ya a lo mejor hay otros estudios que se puedan interesar en algo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esperemos. Ojalá. Por lo pronto la quemaron. Sí, ya la quemaron por un buen rato. Sí, sí, no manches. Y en la sección de Tierra Media. Bueno, pues desde hace ya 2 semanas que se filtró una nota y por fin se confirmó en la semana, y es que Billy Boyd o Peregrine Pippintuck estará escribiendo e interpretando la canción final para The Hobbit, la batalla de los 5 ejércitos. La canción lleva por título The Last Goodbye. Y ya se había dicho en el Friki, ¿verdad? Que no, es que ahora sí ya está confirmadísimo. Sí, ya ahora sí. Pues ya. Digo que está chido. Sí, de hecho, pues canta bien el tipo. Digo, pues a él ya lo vimos cantando en la trilogía de Lord of the Rings, en la parte donde Faramir carga en contra de Osiliath y le dan en la madre, mientras su papá está comiéndose unos tomatillos. Bueno, el título de la canción, pues un no solamente con tomatitos, de hecho, cherries. Sí. El título de la canción pues no solamente marca el final de la trilogía de The Hobbit, sino también todo lo que conlleva, pues ya llevan 16 años realizándose filmes desde Lord of the Rings. Y pues la verdad es que es bastante, bastante tiempo. ¿Tampoco llevan 16 años? Sí, llevan 16 años. No. Empezaron desde el 98. ¿Qué GPEto dijo Pinocho, eh? Sí. Y hablando de Tierra Media, hay un nuevo video de seguridad aérea por parte de Air New Zealand y es épico. Se basa totalmente en The Hobbit y sus personajes de Lord of the Rings y es pero muy, muy, muy divertido. Muestra a elfos, a enanos y a todos los involucrados en Tierra Media. Incluso hay cameos de Elijah Wood y de Peter Jackson. Señalate cómo ponerte el cinturón de seguridad, la mascarilla de aire, las ventanillas, todo lo que pues te muestran precisamente los aviones, ¿no? Está muy divertido el corto, entonces véanlo, se van a divertir bastante. Y en la sección de Los Muertos que Caminan, ya se tiene al director para la nueva serie spin-off de The Walking Dead, y es Adam Davison, que fue director de capítulos para Fringe, Kingdom, Hell on Wheels. Y sus filmaciones comenzarán supuestamente este mismo año. O sea, pues ya. Aún no se sabe cuándo se proyectará ni nada, más allá de que pues la serie va a suceder al mismo tiempo de lo que está sucediendo en la serie regular, y que solo será en otro sitio con otras personas. Y hablando de The Walking Dead, aquí les veo un interesante easter egg para esta temporada, para que se estén fijando en la temporada bastante más. Cada vez que vean un reloj, fíjense en la hora, pues esta corresponderá al episodio que estemos viendo. Por ejemplo, el reloj que trae Maggie al salir de Terminus es el reloj de Herschel. Asimismo, el reloj que Carol le devuelve a Rick, ambos traen la 501, que corresponden al episodio 1 de la 5ª temporada. Órale. Fíjate qué suave. Sí, así como que, nomás para nosotros. Ya van a empezar los detalles, ¿no? Sí, sí, está, está padre para los frikis. Sí, sí. Correcto. Y bueno, y en Gotham se anuncia una nueva inclusión al cast de la serie y es la guapísima Morena Baccarin como la doctora Leslie Tompkins, que es una amiga de los Waynes. A Baccarin la recordamos porque ha salido pues, en un buen de cosas frikis, desde Stargate, Firefly, Bee o su más reciente papel en Homeland. Y en Más Rápido que un Rayo, a nadie debería de sorprender que la serie de The Flash ya tiene autorizada la temporada completa por parte de la cadena CW con sus 23 episodios. O sea, le fue bastante bien. Ya, pues ya estuvo. Esperemos y no se de las historias que van cada van a vez, pique, ¿no? Van a pique. Mira, no, pero no, la verdad, yo digo que no. No, yo también, fíjate que fuera de broma, yo le tengo fe a la serie porque está siendo producida por los mismos de Arrow. Y si algo ha demostrado la serie de Arrow es que han sabido crecer la historia. Entonces, por ejemplo, yo ahorita me estoy... Hace unos días hubo 50% de descuento en Warner, ahí en Blockbuster. No, en Blockbuster. Y me llevé la segunda temporada de Arrow. De hecho, me había esperado a verla hasta que saliera el set. Qué bien. O sea, va creciendo muy, muy, muy bien la serie, las historias. O sea, padres incluso, pues, están en capítulos donde sale Barry Allen. De hecho, pues de dónde sale Barry Allen y todo el rollo. Me ha gustado bastante. Entonces dices, si la empiezan a trabajar como la han estado trabajando la de Arrow, puede crecer. Sí. Y fíjate que lo interesante es que prácticamente por toda la ciudad hay hombres que tienen poderes como Flash, ¿no? Y por la explosión de la industria, ¿cómo se llama esta? Donde Star Labs. Por debido a eso, a la tormenta que provocó, hay más superhombres por toda la ciudad. Va a haber también supervillanos, entonces la serie puede dar para mucho, ¿no? Sí. Y bueno, y en Constantine, la serie por fin se estrenó ya en Estados Unidos y para beneplácito de todos pudimos apreciar que no es exactamente el mismo piloto que vimos en el verano. Se tienen algunos cambios, muy probablemente pues debido a la recepción que se tuvo con el anterior y que pues se pulieron ciertos detalles. Al final de cuentas, pues para eso es un piloto. Y sobre ello, el productor de la serie, Daniel Cerón, comenta que están muy, muy apegados al material original de los cómics y que el primer acto de la serie sale directamente de estos. Entonces, para los que son fanáticos de Hellboy, pues es una muy buena noticia. Y en la sección de Me Enamoro, se anuncia otra inclusión a la serie de Agent Carter, y es nada más ni nada menos que la guapísima Lindsay Fonseca. A ella lo ubicarán de la serie de How I Met Your Mother, que es uno de los hijos a quien le están contando la historia, o de la serie de Nikita, o mucho más probablemente de la película de Kikas. Ah, ya. Yeah. La chica es guapísima, la neta. Y en Nikita hace un papel bien badass. Entonces, pues que la metan ahí en la serie de Carter. Bien badass. Sí. Sí, es un, sí, o sea. Es una badass, pero con un muy buenas. Sin comentarios. Tenía que decirlo, amigo. Ya lo soy, Liliana, ya tengo que contarle un poquito más. Es que brota lo sí, naco, claro. Tú sabes, ¿no? A ver si te dejan ver la serie, porque... No. 34 dejan venir otra vez. La serie. Déjame saco cuál es el de la zapata para decirte, recordártelo. Y bueno, y en la sección de, pues así como te ayudo, DC. Esta semana se supo algo que en verdad de ser cierto y confirmarse sería muy, pero muy malo para el intento de DC de competir con Marvel en el cine. Bueno, si es que quiere competir algún día. Y es que ninguno de los Nolan, ni Christopher, ni Jonathan, estarán participando con alguno de los 11 proyectos que tiene ya DC en puerta. Sí, así como lo dije. Los mejores escritores y directores que ha tenido la serie, bueno, mejor dicho, la cadena pues, en sus franquicias, pues quedaron fuera de los proyectos. Se quedaron sin nadie. Sí, la declaración viene directamente de Jonathan Nolan, que comenta y dice: me encantan estos tipos, dirigiendo, o sea, refiriéndose a Warner Bros. DC. Y mi hermano estuvo participando en Man of Steel con Zack Snyder y David Goyer. Pero siento que este capítulo para nosotros ya está cerrado. Pues fíjate, tienen poca gente creativa con ellos y lo están dejando ir. Sí, los Nolan la verdad son los responsables en volver a revivir a Batman. Así es. Man of Steel a muchos les gustó, a muchos no. A mí sí. A mí sí me gustó. Por ejemplo, pues Christopher estuvo como pues, ahí participando en el proyecto también. Y los dejan ir, anda, ¿no? Sí, no, era para que ya los casaran ahí con el estudio, ¿no? Sí. Necesitan contratar un clasificado de se buscan refuerzos, porque se van a quedar sin nadie, sí. ¿Eh? Pues sí. Sí. Y luego ya en la sección de bravo DC, bravo. Ahora resulta que como DC le está yendo bastante bien con sus tres series actuales, y fíjense cuáles: Arrow, The Flash y Gotham, más la que se acaba de estrenar de Constantine, ya llevamos cuatro. Además el anuncio de que tiene otras tres en puertas: Supergirl, Titans y Lucifer. ¿Cuántas llevamos ya? Siete. Bueno, pues ahora el rumor es que quieren sacar una nueva serie dado el éxito y temática de Gotham, pero ahora basada en Superman. La serie es Krypton. Y el involucrado en tan buena idea es otra vez David Goyer. Como ya vieron que la serie de Gotham sí pegó con una serie de Batman sin Batman, pues ahora quieren hacer una serie de Superman sin Superman. Sin Superman. Y tú dices, puta. Pero ambientada en el planeta. Sí, en Krypton. Krypton. Órale, pues a ver qué. Digo, tienen mucho material para dónde explorar y todo, ¿verdad? Porque sí. Pues se acuerdan, la escena de la intro es fantástica. Sí, muy, muy, muy bien. Y cuando bueno. Pues le cuenta a papá a él la historia de Krypton resumida en 5 sí, segundos, sí, sí. También está muy padre. Ah, sí, sí. Puedes sacar muchas sería cosas. Sería antes de. Sí, sería antes. Entonces, pero pues. Porque obviamente no tendríamos. Pues a lo mejor sí, sí casca, ¿no? Estará padre. Bueno. Vamos a ver. Está bien. Y bueno, y en la sección de al menos en una la pensaste bien, DC. No todas son regadas por parte de DC. Ahora se están anotando un verdadero hit, a mi parecer, pues anuncia que quieren a una directora para el filme de Wonder Woman. Una dama. Exactamente. Equidad de género. No, déjalo de equidad de género. La verdad es que pues tienen otro enfoque. Las ladies tienen otro enfoque. Sí, por entonces, supuesto. Si vas a hablar de una heroína, pues qué mejor que sea una directora la que la cuente. Pues quién la sabe, historia. Acuérdate que la mujer es el peor enemigo de la mujer, ¿eh? Entonces, quién sabe. No, pero si de por sí Drácula tenía problemas existenciales y síndrome premenstrual. Siempre descalabrado. Una directora va a ser un caos, nadie la va a entender. Se va a pelear con la protagonista. Sí, ¿eh? Sí. Me retiro, cabrón. Porque soy mujer, ¿no? Entonces, incluso ya se mencionan algunas directoras que tienen en la mira, como Catherine Bigelow, que dirigió Zero Dark Thirty, a Catherine Hardwick de Twilight, a Mimi Ledger de Deep Impact, a Karin Kusama de Gear 5, y en la lista de inclusiones pues no tan obvias como Julie Taymor, la directora a cargo del tan afamado y tristemente recordado musical de Spider-Man en Broadway. También hay directoras de televisión como Michelle McLaren de Game of Thrones y Trisha Brook de The Walking Dead. Obvio, pues ya saben, la favorita o la de mayor nombre pues es Catherine Bigelow, pero pues a ver, esperemos que no la riegue, sí. Está bien. Y en la sección de yo también quiero jugar, al parecer todo indica que DC ya tiene listo un teaser para Batman v Superman, Dawn of Justice. Pues y como ya sacaron la semana pasada el de Avengers y todo el mundo estamos histéricos. Sí, todavía estamos con el orgasmo ahí. Pues DC no se quiere quedar atrás y al parecer este teaser lo van a sacar en algún filme en el mes de noviembre o diciembre y que estará muy basado en Batman. No se sabe todavía en qué filme sea aún, pero pues a ver, esperemos. Hoy en la mañana del lunes que estamos hoy grabando, supuestamente iba a salir con la de The Hobbit en diciembre. Habrá que esperar a ver. Entonces, pues sí, habrá que ver si realmente salen eso. Entonces, pues bueno, a ver. Porque la neta sí necesitan sacar algo urgentemente. Pero es lo malo de DC, que va un paso atrás de Marvel, ¿no? Exacto, van reaccionando. Sí. Como que no tienen iniciativa, se van quedando atrás. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, pues ya tenemos el teaser trailer para Age of Ultron. Y no, no es un trailer, porque muchos han dicho que es un trailer. No, el trailer lo vamos a ver allá por enero. Este es un teaser que es el que se supone que saldría a luz el martes, o sea, mañana o hoy que están escuchándonos, durante el episodio de Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. y que se encaminaría precisamente para subirle el rating a la serie, que pues mucha falta le hace. El teaser sobra decir que está de poca madre. O sea, vemos un filme muy oscuro, con conflictos entre los miembros del equipo, lo cual pues no es raro. Los vemos derrotados y lo mejor de todo es que vemos un magnífico Ultron liberándose de sus ataduras, cual vil Pinocchio. De hecho, la música del teaser es precisamente No String Attached de Pinocho. Y además de a solo 24 horas de su estreno, ya había acumulado la impresionante cantidad de 34.3 millones de vistas. Wow. ¡Ah, canijo! O sea, 34.3 veces lo vieron. De esos yo creo que como 0.3 son responsables de Arturo. Que según eso se filtró, ¿eh? Pero la verdad es que en estas cosas es como que sí, güey. O sea, no hay filtraciones. Basta, más bien lo soltaron, evidentemente. De hecho, Marvel tuvo un tuit muy simpático de, Damn it, Hydra. Por culpa de ellos salió en baja calidad y a como a la hora, hora y media o dos horas... sacaron el teaser ya en oficial, ¿no? Ay, pero entonces ya no hubo levantón para la serie. Ahí, o sea, te va, porque luego sacaron de que no, que en realidad sí van a tener un adelanto exclusivo durante la serie de Marvel Division of S.H.I.E.L.D. Entonces, de todos modos, pues dijeron, no la vamos a dejar. Pero ya con esa probada que dieron de Ultron, ya todo el mundo va a querer ver algo más. Entonces fueron bastante listos. Entonces, DC, toma nota, güey. Así es como se deben hacer las cosas. O sea, crearon el hype, nos nergasdearon a todos y ahora todavía aparte nos van a dar otra probadita para que tengan, no sé, no para se que queden. Se entretenga. Sí. Y bueno, y y en la sección de Yo sé que no podían dormir con el pendiente, siguiendo el teaser de Ultron, como sabemos que pues ya han visto el tráiler por lo menos pues unas varias veces, habrá notado que hay una escena donde se presenta Ultron durante la fiesta en la Torre de los Avengers y se ve a una chica al lado de Thor que no se sabe quién fregados es, porque no es Maria Hill, no es Pepper Potts, no es Black Widow y no es Jane Foster tampoco. Así que la duda obvia es de, bueno, ¿y quién fregados es ella? Bueno, pues la duda ya fue contestada, o a medias. Se agrandó la imagen como 8,000 veces y se trata que es la actriz coreana Kim Soo-hyun, o Won, o como se pronuncia la madre. Pero todavía no sabe cuál es el papel que va a tener en la trama, pero se sabe que es un papel importante de los principales. ¿Quién podrá ser? No, ahora sí que no sabemos, no han soltado prenda al personaje, de hecho no viene listado el personaje de ella, pero ya sabemos que al menos es esa la actriz, entonces a ver con qué sale. No será la avispa, no creo. No, porque la avispa es esta, lo más probable es que sea Evangeline Lilly. Okay. Gran Cthulhu nos cuide y nos proteja. Y en la sección donde las cosas se ponen extrañas, lo mejor que pudo haberle pasado para el futuro de Marvel es que Benedict Cumberbatch sea elegido para ser el Doctor Strange. Esa fue la noticia de hoy en día, y fue fantástica, fue muy, pero muy, muy, muy buena noticia. Si todo va como se tenía previsto, Doctor Strange será el pilar para las nuevas fases de Marvel, como en su momento Robert Downey Jr. lo fue en las anteriores. Entonces, por eso también se habían tardado bastante en encontrar al personaje, o en este caso al actor que interpretara al personaje. Se habían estado rumorando tantos actores, que pues también hay que decirlo, a lo mejor muchos de ellos pues obviamente no tenían oportunidad, pero pues también servían para generar el hype, ¿no? Pero ya es casi oficial, digamos que un 90% oficial, de que Benedict Cumberbatch sea Doctor Strange. Y la neta, qué fregón. Fregón, sí. Sí, es una de esas pocas ocasiones en que el personaje es querido también por los fans. Un gran personaje. Sí, no. Y si no han visto actuar a Benedict Cumberbatch, bueno, pues salió en Star Trek 2, él fue Khan, que a lo mejor no dijeras que es una de sus mejores actuaciones, pues mucho así como que... ¿eh? En la serie de Sherlock, véanlo. Es fantástica. Ahí está en Netflix. Chequen la serie. Son miniseries de que tres episodios por temporada. Y cada episodio dura una hora y media, una cosa así. Es casi una película. Son buenísimas. Muy, muy, muy buenas. Y en la sección favorita de Arturo, ¿cómo se llama Arturo? ¿Por qué fregas no nos alcanza la cartera? Bueno, pues esta semana puedes estar tranquilo porque no hay nada rescatable. No, yo sí tengo una lista interminable. Si quieres paso mi lista a ver si alguien me hace una. No, ¿verdad? Voy a poner triste a mucha gente. Ahí viene el señor Claus. Todavía es posible. ¿Cómo te has portado? ¿Por qué levanta la ceja? No, pues si es por cómo me he portado. Ya valió. Pues ya no valió. Déjame, pienso más cosas. Bueno. ¿Será cierto, Jazz? ¿Qué ole? ¿Será cierto? Jazz, por favor, necesitamos tus comentarios. Ya se me adelantó muchas cosas. No queremos saber más. Está bien. Bueno. Y en la sección de los dineros, Con 753 millones a nivel mundial, Guardians of the Galaxy es ahora el tercer filme que más ha recaudado en el 2014 y sigue contando. Quedó detrás de Transformers 4 y de Maleficent. Y además, por si fuera poco... ¿Maléfica sí? Sí. Sí, sí. Bueno, a mí sí me gustó mucho. Ay, ¿cómo te puede gustar eso? Oye, es una maravilla. A mí sí me hizo sensacional. Pues es que... ¿O sí, no, Arthur? Jala a los niños. O sea, la película jala a mucho público. Pues es Disney, la neta, pues sí jaló mucho dinero. Papá, otra vez. Aparte sale Angelina Jolie. Además, bueno. Y además es el filme de superhéroes con mayor recaudación de este año. Así que tome pelo en su cachucha. Y bueno, y en la sección y en la sección de In Memoriam, desgraciadamente, este día se anuncia que Marcia Strassman, de Querida Encogía a los Niños, falleció el viernes pasado por cáncer de seno. Tenía 66 años de edad y falleció pues en su domicilio. ¿Y de qué la hacía? Era la esposa. Ah. Hace poquito chaparrito. Falleció el esposo, ¿no? Bueno, falleció el personaje masculino, ¿no? No. ¿Cómo se llama el principal? No. La chava se llamaba... la chava, ándale, 66 años. Jovencita. Jovencita. Ya tenemos esa edad también nosotros. Marcia Strassman. Entonces, pues bueno, fue la fallecida. Muy divertida la película, ¿eh? Sí, estaba... La primera, muy, muy divertida la película. Sí. Y bueno, en los estrenos Netflix de la semana, esta semana, pues no hubo nada interesante. La verdad, no. No. Así como que rescatable, no, se salvaron. Y bueno, y ya nos vamos al box office de la semana. En primer lugar, adivinen cuál quedó. No, pues no inventes, neta. La de la muñeca. Sí. Juanabel, no, Anabel. Juanabel. Sí, Anabel quedó en primer lugar, es de semana de estreno. Vacaciones del terror 3. ¿Cómo dijo Antonio Fierro? Puso ahora que era Chucky más el bebé de Rosemary. Y Titino. Más El Conjuro. Y eso era Anabel. Y la neta es que sí, yo la vi el fin de semana. ¿Y qué tal? Está dominguera. ¿Se siento, asusta? ¿Sí te saca siento, un susto? Siento que abusa del susto fácil. Del. ¡Ah! Pa, o sea, sí, del putazo. Exactamente. Madre, me asustaste. Ese con el que saltaste del osito que se cae. Abusa del susto fácil. Sí tiene un par de escenas interesantes. Hay una escena que de hecho la quemaron en el trailer y la han de haber visto ustedes, donde se ve la chava y luego ve en un cuarto a una niña y de repente la puerta se va a cerrar y la niña sale corriendo hacia... ¡Tú me lo sacaste! Es el susto fácil, ya ves. ¿Y sabes lo peor del caso? Hubieran visto el salto. Lo peor del caso, es que mis tímpanos tronaron, güey. Sí, así como que yo. Ok. Espero que sus bocinas no hayan tronado, pero por lo menos mis tímpanos ya acaban de tronar. Ya tronaron sus Jensen de su bocho. Sí, ya. Pero bueno, la película está, digo, está bien, o sea, a la vez. Pero no es una película que digas, ¡ay, la voy a volver a ver! No. O sea, nunca la vas a comprar. O sea, no, la verdad, no. Está pasable, sí. De hecho, empieza con la escena inicial de la del conjuro de las enfermeras. Empieza de ahí, ¿no? De ahí retoma y No, pues ya el máster... Pero si tiene historia o no tiene historia. Dio la definición, ¿no? No, pues no. Ahí como que... Está muy simple, muy simplona. La neta, está así como que... Bueno... Bueno. No es a gritar, cabrón. No, ya no. Okay. Oye, no, eso fue un momento de locura. Es que iba a contar una historia que siempre contamos en los campamentos y ese es el... Okay. Digo que sí. Creo que acaba de perder algunos grados auditivos, ¿no? ¿Ya? Sí. Y bueno, en segundo lugar está la del libro de la vida. ¿Alguien la vio? No. ¿No? Sí. ¿Tú la viste? Ya. ¿Y qué tal? No, está padrísima. Bueno, a mí sí me gustó mucho. Sí, la verdad, sí vale la pena verla. Pero es acá más... Bueno, ¿es más para historia infantil o tiene mensaje para adultos? Porque ya ves que la que fuimos a ver, ¿cómo se llama esta? La que es... Ah, ya, sí, espérame. Se nos fue la de stop motion. Los Vox Trolls. Los Vox Trolls. Ah, esa todavía no la veo. Esa, bueno. Pero esa, ¿qué temática tiene para adultos? Sí, el mensaje es más para adultos que para niños, porque yo llevé a mi hijo y hasta lloró. O sea, sí, se saca mucho de onda. ¿Y esta? Pues la verdad es, para niños y adultos, yo no llevé niños ahora, rentados ni prestados. Gracias. Pero sí me gustó mucho, o sea, lo que es la ilustración, la música, está muy padre. Bueno, no me convenció mucho el hecho de que cantaran en inglés y la película en español, pero la verdad está muy ¿qué? ¿No hablas inglés o qué? Bueno, ahora es todo contra mí, si no voy a regresar. Es tu semana. Bueno. Bueno, en tercer lugar quedó la de La Dictadura Perfecta. Esa sí es la que me han recomendado al 100%, sí, ¿no? Maestro, tienes que ir a esa película, por favor, antes de que la quiten. Ah, esa va a durar un buen rato. Una maravilla. Yo también la quiero ver, ¿eh? Esa va a durar todavía un buen rato. Y luego, en cuarto lugar se estrenó la de El Juez, con Robert Downey Jr. Pues no, de hecho no llegó a muchos lados, aquí no llegó, por ejemplo. Bueno, eso no es raro. En quinto lugar está la de Drácula, La Historia Jamás Contada. Ahí sigue. Ahí sigue, ahí sigue la batalla. En sexto lugar subió la de Alexander y Un Día Terrible, Horriblemente Malo, Muy Malo. Subió. La que bajó. ¿No? ¿Ya la viste? No, no, ni ganas. ¿Alguien ya la vio? No. Hombre. Y luego en sexto lugar, séptimo lugar, la de Gone Girl o Perdida, ya empieza a bajar. En séptimo lugar se estrenó una que se llama Magia a la Luz de la Luna. Yes. Oye, pero esa, perdón. ¿De qué trata, perdón? La del día increíblemente malo, esa, malo, muy malo. Sí. Como que se me figura que son, o me imagino como que son de esas películas que traducen con groserías de nuestro idioma. Y por eso la gente se la hace muy graciosa, ¿no? Como tipo, ¿qué pasó ayer? Hangover, todo ese tipo de películas. Porque ya tiene muchos días, ya tiene muchas semanas en el ranking. De hecho, lleva ya tres. Ranking, lleva fíjate. Tres y anda entre el sexto y el octavo. Ahí anda donde está rondando. Qué. Por ejemplo, esta semana subió. Pero bueno, y luego en noveno lugar está la de Un Paseo por las Tumbas. Sigue aferrada, lleva seis semanas esa película. Ya subió, ¿no? Subió porque la semana pasada estaba en décimo. Sí, con la cutícula. Duró mucho tiempo en, sí, ahí anda en eso, agarrado con las uñas. Y en último lugar está Empezar Otra Vez en su tercera semana. Ya para afuera, pero bye. Volando. Bye. Entonces, pues bueno, esa es la... el box office de esta semana. Y de ahí nos vamos a un especial con el gurú del cómic. Guru, tin, tin, guru, tin, tin, tin. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y esta semana no vamos a dar noticias, pero sí vamos a hacer un par de recomendaciones. Aprovechando la fecha, que estamos hablando de la semana del Halloween. Y entonces, por recomendación de algunos usuarios, algunos comentarios que se han hecho llegar a la página y las redes sociales, vamos a comentar, digamos, un pequeño top 10 de los cómics de terror que vale la pena estar leyendo en estos días. Muy bien. La lista la saqué originalmente de la página de Newsarama, pero como un par de ellos no los sé, realmente no los conozco, no los he revisado, y no voy a recomendarles cómics que realmente yo no haya leído o dado una ojeada. Agregamos un par y al final vamos a ver si dejamos un comodín muy bueno que le va a gustar. Cuando lo lean van a decir, ay, está muy creepy esto. Pero vamos, el número 10, comenzamos con 30 días de noche. Este cómic que se publicó originalmente en el 2000, déjame checar aquí, 2, por Steve Niles, y el arte es de Ben Templesmith. Ese cómic lo publicó hace poco, lo terminó de publicar hace poco, una serie de tres números, por parte de Bruguera Comics, y ahorita sale en la segunda, digamos, segundo arco argumental, que es Dark Days. Pero, si ustedes quieren entrar al cómic, pueden conseguirse los primeros tres números. Es muy bueno el arte. Se hizo una película en el 2007. Trata acerca de, bueno, el cómic, trata acerca de una parte ahí de Alaska, específicamente en Barrow, donde ocurre un fenómeno donde durante 30 días la luz del sol se oculta completamente, y eso da origen a que ciertos vampiros que han permanecido ahí escondidos vengan y ataquen ese pueblo con ciertas consecuencias, y también un giro argumental bastante interesante. Muy recomendable este cómic, la verdad está, es muy bueno. Vamos con el número que sigue, bueno, el número 9. Tenemos aquí, tal vez les extrañe esta, digamos, el cómic que voy a mencionar, pero tiene su gusto, tiene su género y pertenece al de terror. Tenemos a Vampirella. Vampirella es creada por Forrest J. Ackerman y Trina Robbins. Entonces, algunos le atribuyen el éxito o la longevidad de Vampirella a dos pares de razones muy buenas, muy poderosas. Pero también en donde está su digamos, desde su origen, ha tenido muy buenos portadistas. Por ejemplo, tenemos a Frank Frazetta. Y también del lado del script, de los guiones, tenemos a Grant Morrison, a Mark Miller, Kurt Busiek y Alan Moore. Entonces, muchos pueden decir como que, Vampirella, pues así, como está muy X. Pero ver el tipo de artistas que han pasado por sus, por las, que han ilustrado las páginas, y los guionistas que han hecho las historias, o sea, es muy interesante. Vale mucho la pena darle una checada. Vampirella, ahorita hay una nueva serie que no recuerdo en qué número va, creo que va el número, no sé, número 10 o número inferior, pero vale la pena acercarse a números clásicos de Vampirella y darse cuenta que no es un cómic así como que es ser de menos, o sea, tiene su pegue, además de la protagonista, pero vale mucho la pena dar una checada a los cómics de Vampirella. En el número 8 tenemos Hellblazer. Yo, a mi consideración, los números de Hellblazer, los que realmente como que sí dan mucho, mucho miedo y realmente como que te explota la cabeza, son los primeros 12 números. Ahorita en Televisa está publicando los cómics del partido número 41, si no me equivoco. Creo que es el de cambio de hábitos. Es bueno, y la verdad yo lo he comentado que el problema con esa historia es que se refiere mucho a los primeros 12 números de Constantine, perdón, de Hellblazer. Entonces, sí hay cosas ahí como que menciona de, por ejemplo, de Nergal, la sangre que tiene Constantine que está infectada de sangre de demonio, y el trato que hizo ahí con algunos demonios ahí, todo eso viene antes, o los fantasmas que aparecen ahí, unos vestidos de monja o que le están acosando a Constantine, todo eso viene antes, los primeros 12 números. Entonces, sinceramente, me declaro ignorante sobre el tema, porque solamente yo he leído los primeros 12 números, no, mentira, los primeros creo que 18 números de Hellblazer, pero yo me clavé principalmente con los primeros 12, porque los demás como que no me gustaron tanto, y ahí simplemente ahí lo dejé. Pero los primeros 12 son buenísimos, buenísimos a más no poder. Yo realmente recomiendo mucho esos números, si quieren leer así como que cómics así de terror, váyanse por esos números, son muy, muy buenos. Ahorita tienen una nueva serie que está como que lo hemos visto en los cómics de Justice League y Justice League Dark. Es así como que tiene lo suyo, pero realmente el terror, así como que el género, que es como que lo que hizo que Constantine fuera el personaje que nosotros que conocemos, está en los primeros 12 números. Entonces vayan, sí, vayan por allá y chequen esos números. En el número 7 vamos a poner otro cómic que ha publicado Bruguera, que es de Lock and Key. Entonces Lock and Key se trata de hablar sobre la familia Lock y su casa, su mansión ancestral, que se llama Key House, una mansión en Inglaterra con una fantástica colección de llaves mágicas y puertas. Sin embargo, los Lock no están solos, sino que debido a que la casa, la mansión, también es hogar de algunos entidades muy resentidas y que no van a tomarse las no van a descansar hasta liberar todos los secretos que oculta esa casa, y sobre todo la más terrible puerta de todas. Entonces, ahorita vamos al primer arco, que fue este, bueno, Welcome to Lovecraft. Este está sacando el arco número 2, que no me equivoco. Ay, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Segundo. Pero cada arco, creo que si no me equivoco, son 6 arcos, de cada arco son de 6 números. Entonces tenemos lo que aquí para rato. La verdad está muy bueno, muy buena la publicación por parte de Bruguera. Y este, vale mucho la pena también checarlo. Este, sí, no dije de quién era. Es de, se me fue. Este, Joe Hill y Gabriel Rodríguez, el arte. Entonces, cheques ese cómic, está muy bueno, publicado por parte de Bruguera. Vamos al número 6, tenemos a Hellboy. O sea, no podemos mencionar cómics de terror, de cosas sobrenaturales, sin mencionar a Hellboy. Creado por Mike Mignola y también por el primer arte de Semilla de Destrucción, por John Byrne. Y este cómic también publicado nuevamente por Bruguera. ¿Qué podemos decir de este cómic? Que, o sea, que es una genialidad, en no solamente en el trazo, sino también en el guión. Y también tiene varios spin-offs que estamos viendo actualmente publicados por parte de Bruguera, que es Ape Sapien, ¿sí? Y el otro, siempre se me olvida cómo se dice, BPR, o BRPD, creo que sí. La verdad es como que por donde tú lo veas, el cómic de Hellboy trata mucho sobre cosas sobrenaturales, sobre como que demonios, sobre seres infernales, y así como que con acción, también con cosas como que místicas. Y la verdad está muy padre, te envuelve, es un universo muy muy interesante que tiene Hellboy, y la verdad hay que aprovechar que está publicando ahorita por parte de Bruguera y los spin-offs que está también publicando, para que dan una checada y clavarse con el universo de Hellboy. La película, las películas realmente como que me gustó más la primera que la segunda. La segunda como sí tuvo más producción, pero como en algunas partes cayó mucho en ciertos clichés, a mi gusto, aunque bueno, también debo reconocer que solamente la vi una sola vez. Pero la primera sí me gustó, tiene cosas muy muy muy, muy buenas, muy rescatables, muy interesantes. Han salido un par de animaciones que la verdad sí como que dejó un poquito que desear la animación, se ve muy sencilla. Y están ahorita en Netflix, creo que sí las dos. Pero si quieren en sí saber la esencia de Hellboy, váyanse los cómics, ahí sí no habrá ningún pierde. Vamos al número 5, que es un cómic que fue publicado por Televisa hace un par de años. Yo me enteré de este cómic porque lo compré en inglés, fue en 2008. Aunque ya antes habían publicado, creo que una serie a base de Edgar Allan Poe. Yo compré la de Lovecraft y es Hound of Horror por parte de Richard Corben. Son 3 números, cada uno con 3 historias ilustradas por Richard Corben. Y es una genialidad estos cómics. Los publicó Televisa hace un par de años. Como por el 2010, si no me equivoco, más o menos. En un Monster publicó Lovecraft y Edgar Allan Poe en un Monster muy bonito, que todavía se puede conseguir por ahí. Entonces, si tienen suerte, pueden checarlo y se puede conseguir a un precio más o menos decente. Pero vale la pena cada peso que tú le inviertan a ese cómic. Es, cuando decís Lovecraft, o sea, el tipo de historias de terror que van a encontrar es como que para darle pesadillas al más valiente. Son cosas muy buenas, muy muy terribles, la verdad. La ilustración de Richard Corben es genial. Tiene cosas muy muy interesantes. Por ejemplo, el primero habla sobre creo que sí es una película sobre eso. Pues no recuerdo bien el nombre. Se me fue el nombre. De que hay un accidente, bueno, en el mar. Ay, se me apagó esta cosa. Ya. A un naufragio, perdón. Un naufragio en el mar. Entonces, un sobreviviente aparece en una isla donde hay un tipo de estatua así muy antigua y unos seres así extraños con características anfibias. El que está adorando una deidad así muy antigua. Entonces como que da mucho miedo esas partes. En la película sí da da mucho miedo, está muy extraña. Pero el cómic también está muy, muy interesante. Las historias están muy bien adaptadas. A veces el cómic te presenta, en la primera parte te presenta el dibujo y luego a continuación la historia en la cual está basada. Hay unas que tú ves que la historia realmente son unos que te gustan, unos 10 renglones más o menos, pero el dibujo sí son unas 8 páginas, muy bien ilustradas, muy bien adaptadas. Entonces habla mucho sobre la creatividad del autor, de Richard Corben, que en realidad es un maestro en lo que es del género del horror. Ha hecho muchas historias sobre eso. Creo que en alguna comicase llega a estar comentaron sobre eso. Me interesa checar qué número es, pero vale mucho la pena checar el trabajo de Richard Corben y su fascinación por el género del horror. El siguiente cómic que vamos a estar hablando es Swamp Thing, que es un humanoide, una criatura a base de planta, un elemental del universo de DC Comics, creado por el escritor Len Wein y el artista Bernie Greenstone. Entonces, Swamp Thing ha tenido varias encarnaciones humanas dependiendo del arco argumental. Y bueno, apareció originalmente en House of Secrets número 92 en julio del 71. Y está basado como que la historia en el siglo XX. Entonces, ha tenido varias encarnaciones y varios volúmenes. Lo interesante de este cómic es que ha tenido muy buenas comentarios sobre las historias. Y realmente, si checamos el equipo creativo que ha estado a cargo de los guiones, porque tenemos volumen 1 fue Lane Wayne y Debbie Michelin, es Agatha Swamp Thing, Martin Pasco y Alan Moore. El volumen 2, Alan Moore, Rick Beches, perdón, Mark Miller también. El volumen 3, Breakbound, de White Last Man. El volumen 4, Andy Diggle. El volumen 5, Scott Snyder y Chel Soul. O sea, puro artista de calidad. Entonces, voy a recomendar yo dos sagas, especialmente de las sagas de Alan Moore. El primero sería American Gothic, que es la primera saga extensa de la etapa de Moore. Entra en la serie John Constantine, personaje que necesita el monstruo del pantano para evitar que las fuerzas de la oscuridad se adueñen de la Tierra, ya que ha sido informado de ello por los múltiples contactos que tiene en todo el mundo. Al mismo tiempo que lleva a la cosa del pantano, bueno, la traducción que le pusieron aquí, la traducción que tiene, que se llama La Cosa del Pantano, se llama Something, le lleva de viaje por toda América para enfrentarse a las más originales recreaciones de los personajes clásicos de terror. La segunda saga, o el segundo arco que recomiendo, es la saga del exilio, donde la cosa del pantano descubre que Abby, digamos un interés romántico, ha sido encarcelada por unas comprometedoras fotos con las que un fotógrafo les había sacado tiempo atrás, perdón. Siendo caso omiso de las advertencias del parlamento, de los árboles, acerca de la furia, el monstruo decide tomar Ciudad Gótica, donde está encerrada su amada, lo que le llevará a enfrentarse con Batman. Yo tengo por ahí un número que llegó a publicarse aquí en... Bueno, no se publicó aquí en México, sino que llegó en unos paquetitos así de cómics de 2x1, 2x17 pesos, algo así. Y fue que ya conocí ese arco donde se enfrenta con Batman. Y está muy interesante, ya leyendo todo, digamos, complementando lo que me ha faltado. Es una saga muy buena, muy interesante. Y bueno, son las dos recomendaciones que tengo yo de Something. Bueno, sí, fue la ediciones de 5, lo que le llegó a publicarse aquí, lo que nos llegó de rebote aquí a México. Entonces, recomiendo que lean American Gothic y la saga del exilio para que sean, digamos, una probadita de lo que puede llegar al género, de terror, un poquito así de ese tipo de género, así de de los monstruos con Swamp Thing. El número 3 vamos a tener Cuentos de la Cripta, que este fue un cómic que se publicó, bueno, de forma bimensual por ese cómics del 50 al 55, que produjo 27 números. Quizás ustedes la mayoría lo recuerde por la serie de televisión, la serie de televisión que llegó se iba a producir, o creo que también se hizo una película, si no me equivoco, que eran como un episodio más extenso o tres episodios, no recuerdo muy bien. Pero De forma reciente se han estado publicando, digamos, con qué reimpresiones, algunas nuevas adaptaciones de las historias clásicas que el club está publicando DC Comics, si no me equivoco. Déjame checar. No, de Marvel. Alguien de Marvel. Entonces, la verdad, sí, los cuentos de la cripta, si ustedes pueden checarse episodios que salgan en YouTube, van a ver que unos están bien terroríficos. Recuerdo uno, creo que era de un pintor que, bueno, que creo que le habían dado, no sé si un demonio o algo así, le dio la habilidad de como que de expresar sus pinturas, pero lo tenía que hacer matando gente. Entonces, creo que mataba a gente. Entonces, de la visión que tenía de decir del cadáver que había mutilado, entonces hacía sus pinturas y valían muchísimo. Entonces, al final sí hay como un giro muy, muy siniestro. Entonces, están muy buenos los capítulos. Dense una vuelta a YouTube, chéquelos. Y así se clavan con esos cómics, con esos capítulos. Váyanse a los cómics, van a encontrar historias muy, muy, muy, muy creepy, muy terror y muy buenas. Vamos al número que sigue, tenemos el número 2. Tenemos Walking Dead. O sea, ¿cómo podemos dejar un género del horror, un género de terror, sin mencionar Walking Dead? Que nosotros lo estamos viendo publicado aquí por parte de Editorial Camite en los tomos, creo que van en el número 15, si no me equivoco. Los que han visto la serie de AMC, o sea, ¿qué les puedo yo contar a ustedes que no hayan visto ustedes en la serie? Muy recomendable el cómic, muy recomendable la historia, la serie de televisión. Como se mencionó en algunos programas atrás, hay un cambio en lo que ustedes ven en la televisión y en lo que ven ustedes en el cómic, para que no se pudieran echar spoilers uno mismo de que ya sé qué va a pasar. Ya, pues ya va a pasar esto con el personaje, con Rick, o con los demás, con el gobernador. Pero han hecho los cambios para que les siga esa tensión, esa trama, ese interés por la historia. Entonces, Walking Dead recomendado, ya sea en cómic o en la serie de televisión. Y el número uno que tenemos aquí es La tumba de Drácula. ¿Cómo no puede ser el número uno? O sea, ayudó a establecer el género del horror de Marvel Comics. Fue protagonizado por el villano, más grande villano sobrenatural de todos los tiempos, que es, o de toda la literatura, que es Drácula. Tuvo arte de Gene Colan y Tom Palmer, y fue escrito principalmente por un cuate llamado, apellidado Wolfman, o sea, el hombre lobo. Son 70 números, y publicado en los 70s, y es uno de los mejores cómics de la historia del género. Déjenme, vamos a la ficha. Se publicó del abril del 72 a agosto del 79. 70 numeritos. Muy, muy, muy, muy buenos. Y bueno, era protagonizado por un grupo de cazadores de vampiros que combatían, obviamente, al Conde Drácula y otras amenazas sobrenaturales. La verdad es de lo mejor del género. Tiene muchas historias muy interesantes. Y como dato de trivia, Colan, el dibujante, basó la apariencia visual de Drácula de Marvel, no en los personajes interpretados por Bela Lugosi o Christopher Lee o cualquier otro actor que vaya a interpretar al vampiro, sino que lo hizo en el actor Jack Palance. Y curiosamente, Palance interpretó a Drácula en una producción del 73, un año después de que comenzó a publicarse el cómic La tumba de Drácula. Más referencias de este cómic, bueno, leanse los primeros 7 números, por ahí en unas páginas, algunos links que nos manejan, que pueden pueden encontrarlos. Y de ahí, como diría el Jima, de ahí para el real. Entonces, digamos que ese sería un top 10 ahí de cómics. Y bueno, no en ese orden precisamente. Cada quien puede decir como que lo pondría en número más arriba, más abajo. Pero sí, les voy a decir un mini cómic, así como cortito, que me gusta, así como que es el de lo que yo he leído, es el número uno, definitivamente, porque sí está muy, muy, muy de terror. Se llama simplemente Jennifer. Es Jennifer con una sola N. Se publicó originalmente en Creepy, número 63, por Warren Publishing, en julio del 74. La versión que le voy a compartir es una versión a color, que se publicó en Pacific Comic, en Master of the Macabre, en el número 2 por Pacific Comics en agosto del 83. El escritor es Bruce Jones y el artista es Bernie Ringston. Y la verdad es así como que está así muy. Muchos consideran que es la historia de terror más grande así de todos los de los cómics de todos los tiempos. Y está así muy de miedo. Curiosamente también, yo conocí este cómic, bueno, es una historia cortita, en un blog de Mauricio Matamoros, conocía cosas interesantes. Lo vi y dije, no, este cómic sí está. Da mucho miedo, así como que no está. Tiene un giro final muy interesante. No le voy a comentar nada de esta historia, para que ustedes la vean, ustedes así como que la revisen, así como que va leyendo poco a poquito. Está en inglés, realmente no tiene así mucha ciencia lo que está en inglés, no está un inglés muy complejo, muy difícil, pero está muy bueno. Y realmente se lo recomiendo mucho. Voy a dejar el link para que lo descarguen en un PDF. Son, ¿cuántas hojitas son? Son 14 hojitas. Bueno, quitándole ahí la portada y cositas así. Pero está muy bueno. No lo voy a decir de qué trata ni cómo avanza la trama. Pero es así como que. No. Bien así como que bien de Lovecraft esto. Así como que no. Y bueno, vamos a dejarle aquí en esta parte, sección especial de cómics de terror. Espero que les haya gustado. Comentarios, sugerencias sobre cosas que pueda estar comentando. Voy a tratar de hacer estas secciones un poquito más seguidos para no ser aburrir tanto con noticias de cómics. Y bueno, para hacerlo un poquito más temático, igual lo viento en una cápsula, que hace mucho que no hacemos alguna. Pero bueno, dejamos aquí por el momento. Muchas gracias por escuchar esta parte del programa y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta semana tenemos un tema bastante especial. De hecho, todo el mes lo hemos estado dedicando a temas escabrosos, temas macabrones, apropiados a la época, ¿no? Pero el de esta semana es, yo creo que el tema especial, porque es un tema dedicado precisamente a las brujas. Es curioso, pero hay una extraña fijación en la civilización contemporánea con el tema de las brujas. Ahora que estuvimos investigando para preparar los guiones y ver el material, es una de las cosas que luego saltan a la vista, ¿no? Es un tema sumamente presente en literatura, en el cine, ya no hablemos pues de los cómics. Entonces, este programa pues va dedicado precisamente a este lado oculto, pero a la vez muy visible, de nuestra historia contemporánea. Entonces, vamos a empezar con una serie de filmes. Ya saben más o menos la dinámica, cómo la hemos estado manejando. Y vamos a comenzar con uno de 1922, que es un documental que se llama Axan. Es un vistazo histórico sobre la brujería en una serie de 7 partes y en una gran variedad de estilos. Primero tenemos una intro alternando pinturas y dibujos, ilustrando el comportamiento de culturas paganas en la Edad Media, sobre sus conceptos de los demonios y de las brujas. Hay también una dramatización de la situación de las brujas, la brujería y su cacería. Finalmente, el filme compara la conducta y la histeria contemporánea de las mujeres, claro, de 1921, con las brujas de los años de la época medieval, concluyendo que son muy similares. Este es un filme dirigido por Benjamin Christensen, protagonizado por él mismo, Elizabeth Christensen, su esposa, y Marion Pearson, y otros que pues también sabrá Dios quiénes son. El punto es que es importante resaltar aquí el año. Son los años 20. ¿Se acuerdan? Pues es un año donde hay un Charleston, entonces. Pero sí, hay una explosión como de feminismo y de poder femenino que de repente se acabó, ¿no? Entonces, la mujer estaba viviendo una etapa donde reclamaba por sus derechos, la mujer buscaba su lugar de igualdad, su lugar propio dentro de un mundo igualitario. Entonces, el filme trata de compararlo, esta libertad intelectual de las mujeres, con la brujería. Y ese es un tema muy recurrente desde la Edad Media y desde la época de la Inquisición, en que a la mujer libre pensadora la han querido asociar a la brujería. A la brujería y la quemaban. Sí, desgraciadamente, sí. muy increíble la fecha en la que se realizó este documental. Y bueno, digo, imagínate lo impactante que debe haber sido, ¿no? Tratar a alguien que tratara ese tema y que lo grabara, yo creo que ha de ser formidable ver ese documental, ¿no? Sí. Yo lo estaba tratando de encontrar, y la verdad es que no lo he hallado todavía, pero tengo bastante curiosidad porque es nuevo, no lo conocía, no sabía de él hasta ahora, ¿no? Ten por seguro que en este momento varias compañías de producción cinematográfica van a querer hacer un reboot de eso. ya sé. Porque y la van a terminar haciendo. Porque lo escuchan en el Friki Podcast. Es correcto, y la va a hacer Warner Brothers. Pero bueno, y luego de brincamos al año 1939 con un clásico, que es una historia clásica de la literatura llevada al cine, que es una de las joyas de la cinematografía, de 1939, con El Mago de Oz. Donde Dorothy Gale es correctísimo es arrastrada muy lejos a una tierra mágica por un tornado y la lleva a una aventura para ver al Mago de Oz, que puede ser el único que la puede ayudar a regresar a su hogar. Es dirigida por Victor Fleming y George Cukor y protagonizada por Judy Garland, Frank Morgan y Ray Bolger. La clasiquísima Calcetas de caramelo, o cómo se llaman esas, la blanco con roja, cuando sí, cae la casa y la pachurra, sí, ¿no? Sí. ¿Qué era la bruja de qué? ¿Del este o del oeste? Que eran oeste. Los pies de Abraham Simpson, ¿no? Ándale, exactamente. Bueno, las botas, zapatillas, ¿no? Que eran de ese tipo. Esa película está rodeada de mitos de que si en algún momento no fue aceptada por el público. Que si se enfermaron varios por el maquillaje, sobre todo el hombre de lata. El hombre de lata. A mí esa es de las películas que logran transportarme al mundo mágico. Al alter mundo. Verdaderamente quienes lo hicieron lo sintieron. Y tenía detallitos muy sutiles que no alcanzaron mucha luz. Como que los enanitos estos de ahí del paisillo donde llega, uh-huh, nacían por huevo, estaban ahí unos huevos y eclosionan. Sí, y que las brujas eran de dos tipos diferentes, unas buenas, bonitas, y unas feas y malas, ¿verdad? Del corte Disney, pero muy buena la película. Sí, no, y el filme está lleno de detalles. Ahora para su versión de aniversario que salió en Blu-ray, se ve fantástica, la verdad. Todavía lo pueden encontrar a veces en los Blockbuster, en Liverpool, me pareció también haberla visto. Es muy buena y la verdad es 100% artístico todo, porque eran escenografías pintadas, era iluminación, pintura, todo de la vieja escuela. La música, todo. La música que mágicamente, como dice Carlos. Ahorita que estaban platicando de los enanitos, hubo una situación en esta película que uno de los extras, que era un enanito, se cuelga en mientras está la grabación, y en una escena donde van los cuatro personajes por el camino amarillo, al fondo se ve el enanito colgando. En la primera versión sale esa escena, ya en la remasterización ahí le maquillaron, pero es una de las cosas, o sea, que comentaba Carlos, que son raras de esta película, ¿no? La escena de los monos voladores es genial. ¡Fly! ¡Fly! Sí, es también muy icónica. Luego de ahí nos vamos a 1943 con una película que se llamaba Burdens Dag, donde la joven esposa de un reverendo mayor se enamora de su hijo entre el horror de una cacería de brujas despiadada en el siglo XVII en Dinamarca. Esta película fue dirigida por Carl Trevor Dreyer y protagonizada por unos tipos que no puedo ni siquiera pronunciar: Lisbeth Movin, Sigrid y otro tipo. Sí, no, esos son puros apellidos daneses y cosas extrañas. Pero lo interesante de este filme es que ya empezaba a tratar temas de parejas no muy socialmente aceptables, por así decirlo, ¿no? Sí, me imaginé que ibas a tratar de... Sí, ¿cómo lo maquilló? Pero bueno. Luego brincamos al año de 1957 con La Noche del Demonio, Night of the Demon. El doctor John Holden viaja a Londres para asistir a un simposio de psicología paranormal con la intención de exponer al líder del culto del diablo, Julian Craswell. Holden es un escéptico y no cree en el poder de Carswell. Sin embargo, él acepta una invitación a quedarse en la residencia de Carswell junto con Joanna Harrington, sobrina del confidente de Holden, que murió calcinado en un extraño accidente de automóvil. Ya ahí vamos mal, ¿verdad? Carswell, en secreto, deja un pergamino en los papeles de Holden que posiblemente podrían ser una maldición mortal. Continuos acontecimientos extraños finalmente llenan de miedo a Holden, que cree que su única esperanza es regresar el pergamino a Carswell para romper con la maldición demoníaca. Fue dirigida por Jax Turner, protagonizada por Dana Andrews, Peggy Cummings y Niall McGuinness. La película tiene una fotografía muy padre. De hecho, es de esas películas del... Pues es del 57, es blanco y negro, pero tiene una fotografía bastante, bastante padre. ¿Del 57? Sí. Digo, nada más para ubicarnos en la época, 3 años después salió la de Psicosis. Ah, no, exacto. No es así como que tan viejita de los albores, pues no. Luego nos vamos a una película italiana llamada La Maschera del Demonio, de 1960. La Maschera. 1960, donde una bruja vengativa y su sirviente regresan de la muerte y comienzan una campaña sangrienta para poseer el cuerpo de una adolescente descendiente de la bruja. Solamente el hermano de la chica y un atractivo doctor, claro, se interponen en sus planes. Entonces era así más o menos sexoso, ¿no? Claro, es italiana, güey. Sí. Es dirigida por Mario Bava y protagonizada por Barbara Steele. Esa tiene nombre de porno. Sí. No sé por qué, desde que la escribí dije. John Richardson y Andrea Secchi. También tiene nombre de porno. También. Y luego, abajo, es cine porno. Es cine porno, ¿verdad? Pero bueno. En ese mismo año, 1960, tuvimos nada más que en América una que se llamaba The City of the Dead, o La Ciudad de los Muertos. Una joven universitaria, Nan Barrow, emplea sus vacaciones de invierno para hacer una investigación sobre la brujería en Nueva Inglaterra. Su profesor le recomienda que enfoque su tiempo en un pequeño pueblo llamado Whitewood. Él es originario de ese pueblo, así que le recomienda también que se hospede en la Posada del Cuervo, administrado por una tal señora Newlis. Ella va al pueblo y nota algunos acontecimientos extraños, pero las cosas comienzan a pasar en serio cuando ella se encuentra marcada para el sacrificio por un aquelarre de brujas. Todo apunta a que la administradora de la posada es en realidad el espíritu de Elizabeth Selwyn, y los invitados a la posada son otras brujas que han venido para celebrar el sacrificio en vísperas del Candlemas. ¿Aquelarre o cómo se llama? Un aquelarre. Como una de ellas menciona cuando Nan se aleja, él estará contento. ¡Ay, güey! Oye, y te fijas, ahí es cuando empiezan a salir las aves icónicas de lo que son las brujas. Acabas de mencionar un cuervo. Sí. Cuando también las lechuzas, los búhos. ¿Qué otras los cosas gatos. Están relacionados a una bruja? Los gatos. Los gatos. Los gatos negros. Sí, de hecho tienen un... Excelente. Luego nos vamos a La Noche del Águila, de 1962. Un profesor escéptico de la universidad descubre que su esposa ha estado practicando magia por años. Como la persona educada y culta que es, la obliga a destruir todos sus hechizos y artificios protectores y detener toda esa tontería. Pero él no es convencido de lo contrario, aún y con la insistencia de su esposa de que sus rivales profesionales están empleando magia en contra de él y que esto era necesario para proteger su vida y carrera. Este fue dirigido por Sidney Hyers y protagonizada por Peter Winger y Janet Blair y Margaret Johnson. Luego de ahí nos vamos a una que muy seguramente muchos de ustedes van a recordar. Es de 1964 y es la serie de Hechizada o Bewitched. Pues sí. Digo, esa serie la vimos muchos años después por pues, repeticiones en canales locales, en Canal 5, etcétera, sí. ¿No? Entonces era muy muy común verla. En esa época, Jorge, también es cuando Disney empieza, bueno, no sé si fue antes, pero aquí en México respaldaban mucho todo lo de las brujas con los programas de animación de Disney. O sea, no recuerdo cómo se llama la Historias de Ayer y Hoy, no sé si era esa. Salían en el Canal 5 los domingos por la tarde. en donde era Mickey y sus amigos, en donde salían había muchos guiños, muchas historias con el MacPato y Hugo Paco y Luis, en donde salían muchas brujas, y era la icónica bruja verde nariz con la verruga en la nariz, y de ahí ya empieza mucho, y con la despeinada, una bruja viejita, sí, que vuela en la escoba, ¿no? O sea, ya prácticamente en esa época era cuando más énfasis, recuerdo yo, se le daba el énfasis, pues, a la bruja, pues, de esa fellita de... Había también una bruja pato, ¿te acuerdas? Sí. De vecina y o pariente de Donald. Sí, sí. Sí. De hecho, la serie de Hechizada, pues era una bruja que estaba casada con un hombre ordinario y no puede resistir el emplear sus poderes mágicos para resolver los problemas a los que su familia se enfrentaba. Era rascándose como... o moviendo de un lado para otro la nariz. Sí. Pero era más bien de corte cómico, ¿no? Sí, era friendly. Sí. Era por la NBC. Fíjate, de hecho, pues... que antes de que brinques de año, un par de años antes del 64, está... una mexicana, yo no la tengo registrada, pero, o sea, no registrada, no la vi, pues, pero está El Espejo de la Bruja, del maestro Chano Urueta. ¿Tienes registro de eso, tú? Sí, de hecho, yo creo que vamos a hacer la sección ya de las mexicanas. Ay, velas de no, está velas la de El Libro de Piedra. Ah, 69, cuando yo nací. Y está... ese año es el mejor. Bueno, el número y el año y todo es el número cabalístico, maestro. 69. Y está chido. Veneno para las Hadas también. Pero ese es de 1984. Ya. No, pues ya está la Patricia Rojo. Sí, esa. Por ahí andamos. Oye, no. Ahorita llegamos a esa. Esa película. No, no, pero en los 60s está. Yo me enamoré de Ana Patricia Rojo. El Espejo de la Bruja. Y en el 64 igual está El Santo. Atacan las brujas. Esa sí la vi. Porque el ataque de las brujas, ciertamente. Recuerdo que es cuando es la que estábamos platicando la otra vez, en donde eran las brujas que aparecían sin no. Esa es otra, la del tesoro del vampiro. Pero esta casi le atinas, en el sentido de que sale la sugerente Consuelo Duval. Consuelo Teresa Velázquez. Sí, Velázquez en bikinis bastante breves para aquella época, ¿no? Y, sí, y como eran siempre, cuerpos de veras. No, y no eran esas caderonas de chichi picuda, no, era bien, o sea, se veía bien. Si había, si te acuerdas, ¿no? De las 60. Claro. Estaban así, ¿verdad? No, ¿tendrían frío? Como conos de helado, de cuenta. Sí. No, en este caso, la bruja esta se le sugiere al santo, pero el santo... pues no. Resiste. No le atora. No le es atora que le apretaban las mallas. Se impedía la circulación. La entrepierna. Sí. Sí. Esa Atacan las Brujas también, sí. Incluso son películas que todavía puedes encontrar, por ejemplo, en Mercado Libre, que te uh-huh. venden por 100, 200 pesos a la raza que es coleccionista, ¿no? Sí. Por supuesto, con máscaras, si no, no hay diversión. Y luego nos vamos al año de 1968 con 68. Rosemary Baby, el bebé de Rosemary. Joya. Donde una joven pareja se muda a un nuevo departamento solo para estar rodeada de singulares vecinos y sucesos. Cuando la esposa descubre estar embarazada, la paranoia sobre la seguridad de su hijo comienza a controlar su vida. Esta fue dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow, John Cassavetes y Ruth Gordon. El personaje que hace Ruth Gordon es realmente bien creepy. No sabes si realmente es bruja, no es bruja, está haciendo todo el asunto, cuál es el rollo. O sea, está tan finamente tratada la historia que te hace dudar realmente de que si lo que está pasando o es pura paranoia, ¿no? De los personajes. Entonces, es una joya de arte esa película. Sí. Hubo un remake muy malo en el... ¿qué fue? ¿2012? ¿2013? Con Zoe Saldaña. Un poquito antes, pero sí. No, eso es una cosa... sí, es una cosa asquerosa esa película. No, ni la vean. No. Y por cierto, Rosemary Baby creo que está ahí en Netflix. ¡Cachín! Sí. Luego nos vamos al año de 1970. No, brinque, espéreme. ¿Todavía no? 69 año cabalístico. Y el mejor... ¿qué pasó con el niño de piedra? El libro de piedra. El libro de piedra, sí. ¿Qué opinas? Ese es del maestro Taboada. Ah, decisión. Buena película. Excelente. Trata de que por inspiración de un niño espectro que ahí estaba con una historia así medio satánica, seduce, deja obsesa a una niña que empieza a practicar un montón de rituales mágicos. Medio gandallinas. Medio negruzcos. Bueno, aquí lo bueno es que era una parte de incredulidad, de que son juegos de niño, ¿cómo se les ocurre pensar que es algo maligno? O sea, ay, por favor. Uh-huh. Y resulta que sí, que verdaderamente está invocando otras fuerzas así medio, medio macabronas. Pues el final ese, pues no lo chutamos, pues total. Sí, claro. Es del 70, ya no es spoiler. Después de algunos asesinatos, o más bien muertes misteriosas, un par de apariciones de buena factura de ese terror clásico, bien utilizado en México, porque se hicieron bastantes churritos. Pero ya cuando por fin el padre de la niña se convence de que está haciendo brujería. Uh-huh. Destruye la estatua del mentado niño Hugo, que Hugo, por cierto se llama Hugo, ¿sí? Que también se ve el niño ahí, Hugo, así todo cachetón y sonriente. Dos, tres veces así. Que dices, ¡ay! Sí, está bien logrado, sí. Y por fin destruye la escultura de Hugo, que databa supuestamente de la edad media. Se le cae la cabeza, ¿verdad? Y ya cuando se van a ir a mudar, pues resulta que la niña no aparece, porque se transforma ella en la escultura. Exacto. Y se queda sustituye a Hugo sustituye en el jardín de aquella casa, pues, en una mansión, ¿no? En vez de combatirlo, pues simplemente se salió con la de él. Claro. O sea, él se liberó, sí. Y pues ya dejó allá la nueva esclava espiritual. Sí, yo creo que es joya nacional de nuestra cinematografía y es referente, ¿no? De, exacto. De el niño películas de piedra. De terror, sí. No, es muy sí. Buena película. 69, número mágico, creo. Sí. En posición. Sí, de 69, sí. Y luego en el 70, bueno, pues tenemos El Llanto de la Banshee. En la Inglaterra elizabetana, un lord desquiciado masacra a casi todos los miembros de una aquelarre de brujas, ganándose el odio de su líder, Oona, que sobrevive. Oona invoca a un sirviente mágico, un Banshee, para que destruya a toda la familia del lord. Este fue dirigida por Gordon Hessler y protagonizada por Vincent Price, Essie Persson, Hilary Heath y Carl Reeve. Digo, ya con el puro nombre de Vincent Price, sabes que es un excelente filme de terror, ya, es garantía. Si me dejan anotar algo de las Banshee, ¿no, verdad? Sí, tú das. Las Banshee es de esos mitos que ahorita voy a apuñalar por la espalda a varios... ¿Creyentes? Pseudo creyentes de los vampiros. Digo pseudos porque no saben ni ahora cómo. Está de moda pensar que tiene un antecedente histórico profundo y no es así. Se lo debemos a la literatura gótica ya. Punto. Hay un ser que es una mujer con un llanto lastimero. A nosotros, desde luego, nos suena familiar. La Llorona. Y mis que hijos. En muchas culturas se le relaciona con el agua. Y este ser, que además tiene la misión de encontrarse con niños o con jóvenes en caminos abandonados, en algunas versiones light, simplemente los masacra y los deja exangües, les chupa la sangre, en otras más los seduce, los posee, le roba la energía y también la sangre. Tipo la Nahuala. Todos, exacto, es que todos tienen más o menos el mismo contexto y tenemos... Desde Lilith, en los mitos sumerios, tenemos a las Banshee, ahorita una breve historia de las Banshee, Nahuatzihuacóatl, que es la Llorona azteca, Maya Ixtabay, que es la Llorona maya, tenemos a la Llorona y tenemos a Mormo, a la Lamia, y a un montón de seres que comparten esto. Entonces esas son las cosas que dices, oye, como los dragones, no todas las culturas los mencionaron, le pusieron diferentes nombres. Particularmente con las Banshee, dicen que cada familia real tenía su propia Banshee, que ella lloraba cuando se iba a morir algún ser querido cercano a la familia. Quien escuchaba el llanto de la Banshee era un funesto presagio. Y cuando va a luchar en una guerra por defender su territorio, el rey no sé quién de un pequeño reino, todos supieron que iba a perder porque la noche anterior vieron a la Banshee lavando las cotas de malla de los soldados y mientras más las tallaba, más sangre escurría. Y todos supieron, mientras ella lloraba, entonces todos supieron que la batalla estaba perdida e igual los caballeros valientemente enfrentaron a su destino. Sin llorar. Es una brevedad de las Banshees, son mitos mundiales y sí, no tienen que ver con los vampiros, güey. Gran descripción, ¿eh? Apúntense. Se anota, perdón. En 1972, tuvimos una película que se llamaba Hungry Wives, o Esposas Enojadas, o como se le conoció normalmente, que era Season of the Witch, o La Temporada de Brujas. Todo se relaciona. Sí, claro. Es el mismo título. Esposas Enojadas, Brujas. Temporada de Brujas. Sí, es el mes. Vamos a hablar de miedo, pero no tanto. Sí, ciertos días del mes, ¿va? Pero la historia, de hecho, llama la atención porque es un filme de George A. Romero, escrito y dirigido por él, donde habla acerca de una aburrida, infeliz ama de casa suburbana, se mezcla con brujería y con asesinatos. El filme es un clásico de terror, es de los pocos filmes que hizo Romero que no tenía que ver con zombies, y pues lo trató precisamente sobre brujería. Es un clásico y de hecho es muy raro encontrártela, esa película, no es muy común. Yo la vi en algún momento y no la volví a ver, o sea, tengo recuerdos vagos de esa película. Ajá. Y no, nunca más la volví a pescar. Entonces, si ustedes en algún momento la llegaron a ver, es una de esas joyas de Romero. Sí, hay que buscarla. Luego nos vamos con una película que está muy mezclada con unas leyendas locales, que se llamaba The Wicker Man, o El Hombre de Mimbre. La película es de 1973 y tuvo un remake en el 16, en 2016, donde un sargento de policía es enviado a una villa de una 2016. Isla escocesa. O sea, 2016, pegando. Ándale. 2006. Ay. Sí, ok. Hablando de brujas, ¿verdad? Un sargento de policía es enviado a una villa en una isla escocesa buscando a una niña extraviada a la que los residentes del pueblo desconocen de su existencia. Más extraños son los ritos que los nativos realizan en su isla. El original del 73 pues, es dirigido por Robin Hardy y protagonizada por Edwin Woodward, Christopher Lee y Diane Cilento. En la del 2006 pues es dirigida por Neil LaBute y protagonizada precisamente por Nicolas Cage, Ellen Burstyn y Lil Sobeski. La película de Nicolas Cage, pues como todas las películas de Nicolas Cage, están así como que... Como que se queda a la mitad de la historia. ¡Ándale! Es muy sórdida la historia, pero... No terminan por cerrar el... A veces es... sí, como que es incluso hasta confusa la historia. Como que daba para más la... La original debe ser magnífica, pero la de Nicolas Cage, a mí no. Sí, yo creo que es una muy buena descripción de todas las películas de Nicolas Cage. O sea, empiezan bien, pero no terminan de cuajar. Como que algo, no, no. Lo que les falta es... Más bien lo que le sobra es Nicolas Cage. Sí, ya sé. Tiene buenas palancas, porque hay buenos proyectos, hay buenas películas y se la dan a él. Está bien colado. De hecho, ¿se han fijado que últimamente salen un montón de películas? Sí. Es porque le debe a Hacienda. Le debe mucho de la Hacienda, entonces hace todas las que le ponen. Órale, vámonos, y le entra todas, pero bueno, pues bueno. La de Presagio se salva, ¿no? Sí. Y luego, bueno, de ahí nos vemos una película que platicamos, de hecho, sí, empezamos a platicar con ella, de esta película, el programa pasado y aquí... Mi estimado que está a mi izquierda se acordará de ella, Alucarda. Ah, también entra. La hija de las tinieblas. Es de 1977 y pues habla de la historia de Alucarda, que está influenciada por el cine malsano y perverso de las obras de Sade. Su protagonista, Justine, nombre precisamente de una de las obras más famosas del Marqués, vive en un monasterio y recibirá la influencia terrible de la bruja Alucarda. Es dirigida por Juan L. Moctezuma y pues protagonizada por Claudio Brook, David Silva, Tina Romero y Susana Camini. Otra joya, ¿no? Pero, mira, yo creo que cuando se recomienda una película de mello, hay dos vertientes, ¿no? El que recomienda la que tiene más sangre y más tripas, y el que recomienda una película completamente estrambótica, nada más para hacerse pasar por intelectual. Pero si no, a mí me gustó mucho más, que son churros aburridísimos. Cierto, la de Alucarda no es de la época de oro del cine mexicano. No. No es una superproducción. Su fotografía no es muy buena. No es tan padre. La iluminación deja mucho que desear. O sea, sí está así. Parejona. Sí, sí. Uh-huh. Está muy plana. Tina Romero no estaba plana. Me acuerdo bien. Pero es impactante el cómo tomaron el argumento y cómo hicieron, fabricaron una historia que incluso hay personas que creen que es un remake europeo y no, o sea, sí es 100% completamente mexicana, es nacional, es increíble, sí, ese es un orgullo, ¿eh? Sí, señor. Sí, no es la más ortodoxa, o sea, sí está así medio chocante, así medio tosca, quizás. El diablito, el acá, el pero es un orgullo, sí. Qué bueno, sí, sí, que se atrevieron a hacer otro referente. Y de hecho, cuando estábamos haciendo la investigación de los filmes, Alucarda sale en muchos de los listados de cine dedicado, pues, a brujería, por sitios angloparlantes, o sea, que no tienen nada que ver con el cine mexicano, y aparecen muchos de ellos, o sea, no es una película que nomada nombrada en un lugar, no, o sea, es frecuentemente nombrada. Entonces, es una de esas películas clásicas del género, y pues la verdad es que es un orgullo, que pues es una película mexicana, con todas sus deficiencias y todo lo que tú quieras, sí, pero la verdad es que trata un tema y lo trata muy, muy bien. Sí. Sí, unos años antes, te me pasó decirte, tenemos al santo contra la magia negra. Bastante mal. Sí, también, sí. 73, quizás, 74, no, a mí no se me hizo chida, ¿no? Pero es el santo contra la magia negra, ¿no? Está risa y risa, dice, pura historia. Sí. No voy a dejar de mencionarla. Me acabo de morder. Y luego vamos al año de 1977 con Suspiria. El mejor año. Ah, ya lo habías dicho, año, ¿no? Sí. Una nueva integrante de una prestigiosa academia de ballet poco a poco comienza a darse cuenta de que la escuela es solo una fachada de algo más siniestro, y supernaturales eventos suceden detrás de una serie de asesinatos. Es dirigida por Dario Argento y protagonizada por Jessica Harper, Stefania Cassini, Flavio Bucci y Miguel Bosé. De hecho, ay, papito. Tengo que decir algo, que por ejemplo, Miguel Bosé, en las películas que ha actuado, han sido muy buenos papeles. O sea, es, sí, muy buen actor. O sea, hizo muy, muy buenos papeles. O sea, si analizas la filmografía de Miguel Bosé, hace muy buenos papeles. En este de Suspiria es un clásico de Dario Argento. Dario Argento, pues, es un director que hace puros filmes de terror. A veces se pasa de gore y llega... Muy conceptual, Dario. Sí, a veces se pasa de conceptual y de muy denso, muy... Y cae a veces en los ridículos. Sí. Ese es el riesgo. Pero este, que fueron de sus primeros filmes de los años 70, es muy, muy, muy buen, muy buena película, ¿no? Luego, 1978, con Un extraño en nuestro hogar, o El verano del miedo, como se le conoció comúnmente. ¿Verano peligroso no era? No, es otra. No. Este es un filme para televisión realizado por Wes Craven, donde es protagonizado por Linda Blair, que interpreta a una feliz adolescente que con una prima, que viene, pues, una prima a visitar, prima que ella jamás había conocido. La prima causa todo tipo de problemas en la casa, pero todo el mundo resulta que la adora, así que Linda parece ser la que está mal. Poco a poco ella comienza a sospechar de su prima y que practica de brujería. Pues es dirigida por Wes Craven, protagonizada por Linda Blair, Lee Purcell y Jeremy Slate. Uh-huh. Termina. Este es un filme, pues, de esos que no llegó a cines, fue un filme 100% de televisión. Casero. De repente sí la llegan a repetir en algunos, la llegaban a repetir, porque tengo muchos años que no la volví a ver. Llamaba mucho la atención porque, pues, era con Linda Blair, la del Exorcista. Ya estaba adolescente, ya digo, el Exorcista es del 70, es del 77, ya comía de todo. Y pues bueno, sí, de ese mismo año, 77, del Master Kenobi, está una de corte fantástico, pero que sí trae a su bruja, ¿no? Que es Sinbad y el Ojo de Tigre. ¿Te acuerdas? Ah, caray, no, esa no me suena. ¿Quién se acuerda? Sinbad y el Ojo de Tigre. Del tigre. Que es... ¿Es Nexa también? Sí, que es acá. Es una especie de mezcla, bueno, para mí sumamente super chida, De escenas y pasajes de La Mil y Una Noches, donde a un rey del Oriente lo iban a coronar, y luego la bruja quería que su hijo fuera el príncipe y siempre no, y luego le cae una maldición al príncipe Kasim, lo hacen chango, y sale una serie de personajes fantásticos, todos esos como de como de plastilina de, y que están hechas en stop motion. Simón. Este, que sale un minotauro, que era el escudero de la bruja. Simón, ya me acordé. Una morsa gigante. Ahí peleando. Simón. Y luego llegan a una especie de. Una pirámide. El cíclope, ¿no? Con un cuerno. Exacto, sí. De Harryhausen. Este, exacto. Esa película del 77, Sinbad y el ojo del tigre. Fantástica. Sí, y sí. La bruja, pues andaba ahí haciendo todos sus. ¿Cómo se llama la guerrera esta que tiene. Cali. Cali, que tiene seis brazos. Sí. Tiene, creo, cuatro. De, ¿no? La India, ¿no? Shimon, ahí sale en esa película. Exactamente. Está bastante, bastante buena. Esa, 77. Y luego de ahí nos vamos, pues, una favorita aquí de Arturo, que se llama Veneno para las Hadas, de 1984. No. Yo esa la aluciné, de hecho, recuerdo que la vi en blanco y negro cuando estaba todavía pequeño y sin albur. Este, en donde esta muchachita Patricia Rojo, ¿cómo se llama? Ana Patricia Rojo empieza a hacer los conjuros en un granero, sí, y que la pata de no sé qué, que ¿cómo se llama el director? De hecho es de Carlos Enrique Taboada también. Taboada, sí. Creo que es de las más, quizá no estés de acuerdo, es probablemente de lo más relevante que tiene, lo de lo más premiado probablemente. Sí. Y quizá de lo más desconocido. Ajá. ¿Podrá ser cierto eso? Puede ser, bueno. Tuvo un repunte esta película. Yo recuerdo hace pocos años, en donde la estuvieron pasando mucho en el cable. Pero yo cuando la vi fue muy impactante para mí cómo sí, esa niña sí, tan tierna se convertía en una bruja, en un monstruo. Sí. De hecho, la trama va de que las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa despiertan la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume de que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante la incredibilidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquiere un cariz macabro cuando Graciela insiste en que Fabiola le invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un veneno para las hadas. Pues es dirigida por Carlos Enrique Taboada, protagonistas por Ana Patricia Rojo, Elsa María Gutiérrez, Leonor Yusas y Carmen Stein. Es un clásico del cine mexicano. Sí, sí. Oye. Yo creo que es uno de los filmes más importantes del cine mexicano de la década de los 80s. Y Vacaciones del Terror. Uno, dos o tres. Los Lavanderos. Los Lavanderos. Sayas, el Casanachas. El Caguamo. Es que no tenía mucha competencia, o sea. No, pues contra quién, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que no, pero la calidad del filme es innegable, o sea, es muy buena. Sí, es muy buena. De mis favoritas, ¿eh? Y sobre todo que llama la atención porque es un par de niñas que tampoco te crees que estén haciendo algo. Y a lo mejor la puedes haber visto y a lo mejor nunca te diste tema de la subtrama que traía realmente. Ah, claro. O sea, claro. Ya cuando te pones a verla con atención, la trama, y te quedas, ay, cabrón, no manches, o sea, ni te está hablando de esto, o sea. Es fuerte, es muy muy fuerte. Sí, es fuerte. O sea, para los dos, o sea, para tanto para un niño que la ve, yo recuerdo que la veía y me tapaba la cara con la almohada porque sí me daba miedo. Era un miedo muy sutil. Sí. Muy como de esos que se te va metiendo como la humedad, pero sí te causaba las invocaciones. Yo creo que le bajaba el volumen, decía, "Ay, no." Sí. No vaya a haber algo por para estar viendo esto. Sí me ha dejado muy buen sabor de boca esta película. La recomiendo, búsquenla. No se van a arrepentir, de verdad. Alucinante. Cuando vi la de Laberinto del Fauno. Ajá. No pude dejar de recordarla de Veneno Paradas en un par de escenas, ¿no? O sea, sí. Así como que le hizo un pequeño homenaje ahí Guillermo del Toro, ¿no? Sí. A esta de Veneno Paradas. También cuando vi la de Coraline, también me recordaba algunas escenas, algunos detallitos, así como que. Ay, o sea, es de esos filmes que se te quedan, ¿no? Y a lo mejor como. con el gusto que tienes del séptimo arte, del cine, empiezas a ver detallitos en otros filmes posteriores, ¿no? Sí. Entonces, esos filmes, fíjate, que esa analogía con la de Coraline es buena, Luego nos vamos a 1987 con Las Brujas de Eastwick, donde tres mujeres solteras en un pueblo pintoresco tienen su deseo concedido a un costo cuando un misterioso hombre llega a sus vidas. Es dirigida por George Miller y protagonizada por Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon y Michelle Pfeiffer. La película era muy divertida, o sea, era una película con un corte divertido, family friendly, si quieres. Bueno, no tan family friendly, pero no. Más... digamos que un PG-13, más abierta, pero pues habla acerca de unas brujas y el Jack Nicholson literalmente representaba a un demonio y les decía, pues soy un demonio, muy jajaja, jijiji, pero representaba perfectamente la temática, ¿no?, de la brujería. Sí, fíjate que ahorita que dijiste Michelle Pfeiffer, hay una de mitades de los 80s, 80 y... estaba en secundaria, como 84. 84. Más o menos, El Hechizo de Aquila, ¿te acuerdas? O Lady Hawk en inglés. A ver quién se acuerda, ¿no? Ahí les va. Es un obispo, precisamente del castillo que se llama Aquila, que le tira la onda a Michelle Pfeiffer, jovencita en ese momento. No jala y le pone un super hechizo encima. De día, ella es un halcón. El galán, con el que ella sí quiere y que no la puede tocar porque el obispo quiere, también le pone su super hechizo. Y de noche él se hace un lobo. No. Entonces no se pueden ver en persona. Suena, de día él lo trae en el brazo, así con. Desde en el 85. 85, bueno, perdón, 85. Me equivoqué por un año, perdón. Y de noche ella se hace humano y él se transforma en lobo. Entonces, hasta que de manera fortuita tienen ahí un vasallo, Matthew Broderick, se hace el vasallo de Navarre, que era el caballero de armadura negra, y logran juntarlos, rompen el hechizo mediante un eclipse y hasta que matan al obispo y todos felices para siempre. Super película, sí, fantasía. Suena, ¿no? Me suena mucho esa película. Incluso la música es de Alan Parsons Project. No, tranquilamente. Qué hobo. Mira. Sí. Ahí la tengo, también. ¿Anda? Pues ahí junta la cola de diablos. Y luego nos vamos a 1990 con una película que muy seguramente ustedes recordarán. Era una película infantil, pero muy divertida. Pero hasta mucho tiempo después que la volví a ver, dije: ay, güey, esto de divertido no tiene ni madre. Está bien spooky. Las Brujas, The Witches. Un niño se topa repentinamente con una convención de brujas y deberá detenerlas aún y después de haber sido convertido en un ratón. Es correcto. Sí, eso de que los convertían como en hámsters estaba medio espantosón, ¿verdad? Sí. Todos entraban al hotel de 5 estrellas, sí, y vamos a reunirnos y era como una asociación de mujeres inofensivas. Cerraban las puertas. Era con Angélica Hudson, no, Mai Sidler, Jason Fraser. No era Cher. Lo que pasa es que el maquillaje, ajá, de las brujas se parecía mucho al de Cher. Sí. Bueno. Sí, de hecho, Angélica Hudson se parece mucho. Sí, sí, sí, está muy padre el maquillaje, cuando se transforman en brujas. Sí, está muy bueno. Está muy, muy padre. No, y eso que los convirtieron en hámsters, sí, estaba así horroroso. Y luego se los iban a comer. Sí, se los comían, no, sí. No, sí, estaba. Sí, estaba bien. Buenos motivos para que llegara antes de las 11 de la noche a mi casa. A principios de los 90. Sí, la película es muy divertida. Sale de Rowan Atkinson. ¿Cómo se llama Mr. Bean? Sí. Ahí sale la película. Y luego vamos a... Mira, ya que llegamos a los 90, échatelo. Apuntar dos cosillas nomás. En Willow, en la Tierra del Encanto, que se me hace que cada programa la menciono. La bruja Badmurda es legendaria. O sea, es el villano principal, ¿no? Pero la bruja Badmurda es legendaria. No quería dejar pasar el programa Brujas sin mencionarla. Y la otra, la película de Oz, que era algo así como la segunda parte del Mago de Oz. Fue ochentera, a finales de los 80, supongo, y 87, más o menos. ¿Nadie la recuerda? Es como una continuación. Sí. Que llega al mundo de Oz. Y todos tienen su equivalente. Esa sí es pura brujería hardcore, porque triunfan las brujas malas o la bruja mala. Y ya es reina absoluta Emperatriz Absoluta de Oz. Trae ahí unos esbirros que se llaman los rodantes o una cosa así, que me causó una impresión medio desagradable. Yo la vi ahí en el cine. Y una de las cosas que se me hizo así impactantes es que convirtió a básicamente todos los habitantes de Oz en piedra. Pero las piedras, las esculturas de todas las mujeres no tenían cabeza, porque resulta que la bruja tenía guardadas todas las cabezas ahí en un gran salón, y pues escogía la cara que se quería poner ese día. Entonces va la bruja y escogiendo, ya veía la pelirroja, abría la vitrina, entonces la cabecita esta la veía con horror, y en cuanto se colocaba la cabeza, la carita de la muchacha adquiría ya el ceño fruncido de la reina bruja. Eso me causó noches de trauma, Vale. Está muy interesante. Y la Dorita, que no recuerdo si era Dorita más grande, ya cuando ya comía de todo, como dices tú. Era Doradita ya. O sea, es una muchacha, pues desde luego no era Judy Garland, pero no recuerdo si el personaje era Dorita o no. Pero se junta en vez con Tic Tac, que era como un hombre de un relojito, en vez del hombre de lata, en vez del espantapájaros, me parece que era un sillón con una cabeza de alce que hicieron por medio de hechicería. Ah, era una calabaza, un espantapájaros con cara de calabaza. Y en vez de león era el sillón ese que le ponen unos cuernos de alce y unas alas para que escaparan ellos. Está suave esa película y es de las muy olvidadas, ¿no? Los que puedan, pepénenla, se llama Oz. Y es buena. Más o menos por ahí en esas épocas. También hay una película que tiene una bruja bastante icónica, que es la del Cristal Encantado. No sé si te acuerdas. Ay, cómo no. Sí, cierto. Sí. Esa tenía una bruja chaparrita que se le caía el ojo, que se le, sí. Y luego ya andaba por todos lados viendo. Que tenía como un planetario. Es correcto, se me hizo 3-14. Es una peliculaza. Sí, sí. Peliculaza, ¿eh? Yo esa la vi en los cinemas Centauro. Sí, cómo no. Y a mí me causó muy buena impresión. ¿Cómo se llamaba la cuerva del cuervo? ¿Cómo se llamaba donde vivía ella? No recuerdo. Ay, no me acuerdo. Pero chulada, chulada. Sí, manos qué bueno que te acordaste. Fíjate. Águilas con serpiente, ¿o qué eran los malos? De hecho, eran unos buitres, de hecho. Eran buitres. Que supuestamente eran mitad dragón y mitad buitre. Estaba viendo la otra vez, sí. Hace poco, que se puso como de moda el Dark Crystal. Mm. Estaba viendo el arte, los diseños. De 1982. No, hombre, estaban hermosos los diseños. Lástima claro que los efectos sí. No les permitieron explotarlo tanto. Que aún así es un película. No, sí, ¿cómo se iban desapareciendo? Anda, no manches. Tengo miedo de invocar el remake. No. Ese día, no manches, yo sí voy y hago algo ahí. Sí. Los personajes buenos, ¿te acuerdas su fisonomía? Sí, claro, sí, como ancianos. Con cuatro ancianos. Brazos. ¿Sabes? ¿Sabes? A mí me ha sido a las yucas acá. Sí, claro. Siempre que las veo así agachadas, como siguiendo el agua, parece, me recuerdo un chorro de esos personajes que, de que hacían encantados. Un sonido gutural. A ver, sonido gutural con la voz de terciopelo. Voz de terciopelo. Voz de cierto pelo. A ver, así cantaban los monos esos. Sí, ¿te acuerdas tú el personaje o los personajes que cuidaban la manada de unicornios en los Thundercats? ¿Los que, perdón? Los que cuidaban a los unicornios en los Thundercats. Simón. Tenían ese aspecto de los también. De ese tipo eran. Yo los recuerdo vagamente, digo, no. Sí. No tengo ni la película, no la compré, pero quisiera acordarme, pero sí recuerdo sobre todo a los malos. Los malos se llamaban los Skekis o qué? Algo Skekis, ¿no? Como Skaven. Algo así. Sí. Que supuestamente eran soberanos del mundo de las tinieblas. Porque se partió en dos el cristal. El cristal, sí. Y Loki era con su mascotita acá peluda. Que iba sí. ¡Ay, ¡Ay, sí, es cierto! Traían una lipucha así como Furby, ¿verdad? Sí, y Jenny. Eran unos Gelfi. ¿Qué año era esa? 1982. Sumaos. Y unos escarabajotes ahí eran los soldados de la guerra. No, sí. De ahí vamos a 1991. Esta película ha tenido montones de remakes. El pozo y el péndulo, The Pit and the Pendulum, es uno de los cuentos más famosos y celebrados del escritor de Edgar Allan Poe. El maestro. Son los tiempos de la Inquisición española y María no está de acuerdo con lo que sucede durante el llamado auto de fe. Cuando ella protesta, es arrestada y acusada de ser una bruja. Torquemada ordena que la torturen y su lengua sea arrancada. Este filme del 91 es dirigido por Stuart Gordon y es protagonizada por Lance Henriksen, Steven Lee, William J. Norris y Mark Margolis. Hay muchas versiones de esta película, hay de hecho desde los años 60 se está haciendo, no es así como que muy nueva, y no sería de extrañar que en un futuro no muy lejano le hicieran otra versión, siendo que pues está basada en una obra muy reconocible de Edgar Allan Poe, ¿eh? Sí. Sin embargo, no todas, o sea, yo he visto de esta como tres versiones. Y de las tres, yo creo que no haces una completa. O sea, como que algo le chafé en alguna. Sí. Entonces, como que no han sabido darle ahí en el clavo, ¿no? Pero bueno. Luego nos vamos a 1996 con The Crucible. Esta narración ficticia de los sucesos sobre las brujas de Salem fue escrita por Arthur Miller y está adaptada de su obra. Sigue a un grupo de personas que viven en Salem, Massachusetts, en 1692, que están involucradas en una cacería de brujas cuando un grupo de adolescentes son encontradas realizando actos que para la comunidad son considerados de brujería. En la película, pues, una mujer acusa a la esposa de su ex amante de brujería. Esta fue dirigida por Nicholas Hynner y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Winona Ryder, Paul Scofield y Joan Allen. De hecho, por ahí muchos de ustedes la llegaron a recordar. En aquel entonces, Daniel Day-Lewis tenía pues mucha fama porque venía de hacer que la del último de los Mohicanos, Mi Pie Izquierdo, o sea, traía muchos filmes en aquel entonces, ¿no? Y pues y Winona Ryder, pues todos la amábamos en los 90, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Lo que hiciera, no importa, lo veía. Entonces, se robara lo que se robara. Bueno, en aquel entonces todavía no se lo robaba, ¿verdad? Hace. Pero bueno. Le hace. Y luego. No, yo a Winona en los 90 le dediqué varias. Varias líneas, porque escribía poemas. El artista. Sí, sí, sí, sí. En 1998 sale una de estas series de corte de adolescentes que se llamaba Charmed. Tres hermanas descubren su destino, que es el pelear en contra de las fuerzas del mal usando brujería. Digo, estaba protagonizada por Holly Mary Combs, Alyssa Milano, Brian Cross y Rose McGowan, o sea... Desconocidos. Pues de hecho la serie... La Milano bien conocida. Sí, no, muy conocida. Y también pues está Shannon Doherty. Y Rose McGowan, o sea, las tres estaban potables. Sí, no. O sea, bueno. Pero la serie duró como 7 temporadas. Era una serie. Una película. Y pues hablaba de que ellas pues eran brujas, ¿no? Entonces se juntaban y ahí hacían ahí como que su trinidad extraña. Pero bueno. Luego vamos a una película que la verdad es una de esas historias clásicas de Halloween y es Sleepy Hollow. El jinete sin cabeza. Buena. De 1999, donde Ichabod Crane es enviado al pueblo de Sleepy Hollow para investigar decapitaciones de tres personas, donde los residentes se lo atribuyen a un jinete sin cabeza. Es dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, Christina Ricci, Miranda Richardson y Michael Gambon. Otra joyita, ¿no? La película es fantástica, ¿no? Y al final de cuentas, ¿cómo le dan el giro de todo de las brujas? De esa película, ¿sabes qué no me gusta? ¿Qué? Cuando ya le dan la calavera al jinete, que era como, ¿cómo se llama? El gesiano. El gesiano, sí. Que es el sobre. El gran guerrero. Suave. Sí, se pone la calavera y en lo que se está transformando, que son los efectos así como de la máscara, ahí me perdieron, ¿eh? Ahí con un ojo saltón y la lengua así, casi eso. Chafiaron en eso, pero toda la película. Sí, como que ese es un cliché muy gringo, ¿no? Que sale, a lo mejor, por ejemplo, en Indiana Jones, cuando el nazi se... Que también así se empieza a desbaratar, así, bueno. El papel de bruja que hace Miranda Richardson es genial. Excelente. Es fantástico. Excelente. La historia de las gemelas y todo. Muy, muy padre. Esa película, perdón. Sí, dale. La escena que más a mí me gustó fue cuando sale el jinete... Con todo y caballo del árbol. Ah, claro. Esa escena es la que a mí más me encantó de esa película. Y todo envuelto en la oscuridad tradicional y característica de Burton, ¿verdad? Sí, tiene una atmósfera muy, muy sí. padre esa película. Sí, sí. De hecho, tengo que decir que esa fue la primera película que vi en Netflix. Sí, tengo que decir que fue mi primera película que me eché ahí. Pero bueno. Y luego nos vamos a El proyecto de la bruja de Blair, de 1999. Donde tres estudiantes desaparecen después de viajar a los bosques de Maryland para filmar un documental sobre la leyenda local de la bruja de Blair, dejando solo las filmaciones para ser encontradas. Fue dirigida por Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, protagonizada por Heather Donahue, Michael C. Williams y Joshua Leonard y Bob Griffin. Este filme tiene una historia bastante peculiar porque fue mostrada durante el Festival de Sundance ahora sí que en las proyecciones que se hacen alrededor de Sundance. Algún ejecutivo de, pues en este caso de New Line creo que era, la vio, le agradó, dijo, esto es una buena idea, compró el filme para el estudio y ellos la distribuyeron, hicieron la campaña de una de las campañas virales más exitosas que ha habido de un filme, donde narraban la historia de los desaparecidos como si hubiera sido de veras. Entonces la gente en Estados Unidos iba a ver el cine porque pensaban que era pues la historia de neta, o sea, ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿qué onda? Y así empieza el filme, diciéndote, pues esto fue lo que encontramos y todo el rollo, bla, bla, bla. Y pues por eso la gente salía tan aterrada del filme, porque al final de cuentas la bruja jamás se ve. O sea, no, en todo el filme no se ve. Era el concepto, era pues la locura de ver una cámara corriendo. Bueno, no corría la cámara sola. No. Los tipos con la cámara corriendo. Con la cámara corriendo y que no sabes ni por ejemplo, los que nos gusta acampar o ir al campo, esa sensación de repente de que pues, te perdiste y estás encontrando cosas que no sabes que explicar. Planeadas. Están pasando cosas que tampoco sabes qué sucede, los ruidos, la noche cuando están en las casas de campaña que todo se magnifica, el sonido, ¿no? Que por cierto, hago un paréntesis, volviendo a las abducciones, ahora que estuvimos en Mexiquillo, sí. Oscuridad completa, vamos a ver lo que te dije, ¿no? Otra vez estrellas y todo eso. Y luego le digo a Liliana, imagínate que llegara un platillo aquí y le dice, y cae en el garlito, ¿no? No, o sea, es que ya me dio miedo, mejor ya vámonos. ¿Sí? Pata, sí. Perdón, adelante. No. ¿Pata es caminar o al otro referencia? No, en la camioneta. Ah, okay. Súbete al tanque y vámonos, maestro. Sí. Eso es echar pata. Aquí pata. Pata, vámonos, echar pata. Es como ir a machucar o como tú quieras. Okay, okay. Qué desagradable comentario. Es que ya no sabe uno contigo. Ok, ya aprendimos la diferencia entre pata y echar pata. Sí, sí, ya. Son cosas diferentes. Luego nos vamos al 2005 con un filme que ya habíamos platicado también de él, que se llama The Skeleton Key o La Llave de Esqueleto, donde una enfermera de hospital acepta un empleo en una plantación deteriorada de Nueva Orleans, donde se ve involucrada en un misterioso pasado sobre la casa. Fue pues protagonizada por Kate Hudson, Peter Sarsgaard y Joy Byron. Pues ahí habla mucho de brujería, habla de brujería vudú, cómo van haciendo ahí sus encantamientos y sus brujerías y todo. Es muy padre el filme, la verdad es que tiene un cliffhanger que te deja así como que, ay güey, qué feo. Entonces, me parece, así la viste, Oscar, la de Skeleton Key. ¿No la habías visto esa? No, ok. O sea, se me queda viendo, güey. No recuerdo. ¿Y la bruja de Blair 2 dónde quedó? Esa nunca pasó, güey. Pero puedes contarla más tú. Más o menos. Cuéntala. Comparado con la 1, yo la fui a ver, hasta me acuerdo bien que era el Multimax 4. Ah, de esta. Era acá. O el 6. Pasa el que está allá en la. El Multimax 4 es el que no existe, ¿verdad? Que era el 2001. Y era el Multimax 6, era el que estaba allá en la del Mezquital. Ahí fue a verla. Con mi novia de Arqueta, por cierto. Hasta sentí que la quería más cuando se acabó la película. Fíjate que a mí no se me hizo tan mala. De hecho, el error fue que era La Bruja de Blair 2. Si nada más hubiera sido una película X, que se hubiera llamado El Libro de las Sombras, porque pues así se llama, hubiera estado dominguera, ¿eh? Pero el peso de lo de La Bruja de Blair fue lo que la hizo chafear. No, que la... ¿Pero es continuación de la otra? No. La mencionan de que supuestamente ellos van a investigar a ver qué le pasó a los muchachos. Ah, a darle seguimiento. Pero esta sí tiene tomas abiertas. Esta sí te hace descansar los ojos. A mí me gusta, ¿eh? Es más, yo prefiero, si me las topan en la televisión, yo prefiero quedarme a ver la Bruja de Blair 2 que la 1, ¿no? A mí la 1 no. Salías mareado. ¿Es un fiasco, cabrón? Sí, en realidad, la 1. Mira, no, me gustó mucho. ¿Cómo la percibes? A ver. Cuando estaban tomando notas de todos los aldeanos que le dicen que la bruja está cubierta por una piel fina como de caballo, si dices, ay, güey. Y luego con las manos de los chiquillos y la casa está así espantosona, cuando todo está muy bien. Pero es que a mí me cansó mucho las tomas. Sí, el movimiento de la cámara que no por ningún lado y nada, se ven hojas y hojas, sí, y hojas y hojas. Que no se viera absolutamente nada. Cuando se acabó dije, me timaron, malditos, o sea, me timaron. Sí, la única parte, ¿qué era? La escena que siento yo que es de las más representativas de esta película es cuando se mete a la casa de campaña, prende la cámara. De hecho, hasta tiene mucha burla en algunas de las películas de... Sí, de risa. Ajá, que se le va saliendo el moquillo, ¿ah? Y lo empiezan los niños a hacerle a la casa de campaña. Sí, eso está por bueno. Cámara. Sí, todo lo que siempre me cansó un poco. Y luego no echaron pata, o sea. Son gringos. Y luego eran dos chavos y una chava, ¿verdad? Por favor, o sea. Eso era lo más irreal, ¿eh? Ok. Llegamos al 2009 con House of the Devil. O La Casa del Demonio. En los años 80, la estudiante universitaria Samantha Hughes acepta un trabajo como niñera que coincide con un eclipse lunar. Ella poco a poco se da cuenta de que sus empleadores esconden un terrible secreto. Planean sacrificarla en un ritual satánico. ¡Tan, tan! Entonces, dirigida por T. West y protagonizada por Jocelyn Donahue, Tom Noonan, Mary Woronoff y Greta Gerwig. Es todo lo que hay que decir de esa película. A ver, muchachos, ¿Evelyn era bruja o era hechicera? ¿Y qué diferencia? No, pues bueno, es que en realidad no hay diferencia. No. Ah, pues es que como que hechicera es más elegante, ¿no? Ajá. Bruja, bueno, es como que... No, hechicera naca. Es... A es está fea, como maga. Hechicero, ¿no? Sí, es maga. Si está guapa. Es la persona que es capaz de realizar, ¿no?, hechizos, vamos. Ajá. O sea, que está instruida ya en las artes negras sin albur. ¿Afroamericanas? Y bruja es... cualquier consorte de Satanás, cualquier persona que lo invoque, o sea, cualquier simpatizante de esa religión, automáticamente es brujo, o sea, si lo practica, y poco a poco se va hundiendo más en hechicería, se va adentrando más, pero básicamente es lo mismo. Si no te da desayunar, no te plancha tu ropa, es bruja. Y luego, nos vamos al 2009 con una película muy, muy, muy buena que se llamaba Drag Me to Hell o Arrástrame al Infierno. Una ejecutiva de préstamos ejecuta una hipoteca para una anciana y esta se ve maldecida por ella. Desesperada, recurre a la anciana para que la retire y salvar la maldición y salvar su alma, mientras fuerzas demoníacas la llevan a un punto de la completa desesperación. Es dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Alison Lohman, Justin Long, Ruth Livier y Lorna Raver. La película es muy buena. De hecho, está divertida, o sea, retoma mucho del cine tradicional de Sam Raimi. Sam Raimi en los 80 se hizo famoso precisamente por películas de terror. Luego, pues después lo vimos con las de Spider-Man en aquellas épocas. Y esta es la primera que hace ya fuera de ese género, ¿no? Tiene sus bemoles también la película, hay que decirlo, pero en general es divertida. Sí, está más o menos. Sí, o sea que nos brincamos a Harry Potter, ¿verdad? Sí, todo. De hecho, Harry. Iba a comentar algo. Échate. ¿De brujas? Pues las brujas icónicas de Harry Potter. Era esta... pues todas. Eso lo dijo el ballet. La señorita Granger. Una gran bruja. Oh, y Stardust. Stardust. Eso sí. No, fíjate que se me la brinqué. Hombre, Michelle Pfeiffer ahí fue la mejor bruja de las 5 mejores de la historia. Stardust, sí, esa me la brinqué. Otra vez. Sí, el misterio de la estrella. Sí, sí. Ese, bueno, sí. No les gusta Harry Potter, ¿o qué les pasa? A mí sí me gusta. A mí sí me gusta. No, a mí no. No, no te gustó. No. No. O sea, no tengo, muy pronto, el especial de No tengo nada contra él. De hecho, se me hace padre que se haya inspirado a una generación de morrillos a que leer. Qué buena onda, ¿no? Sí. Mis hijas son fan de Harry Potter, yo no les quiero destruir la ilusión. Pero tanto como decir que el escritorio es un super genio, no me digan el nombre, no quiero saber. Ah, ya me acordé. No, lo yo es. Por más que trato de olvidarlo. Pero que sea un genio o que sean las superhistorias, pues claro que no, es la historia más predecible. Así como la de Titanic. O sea, entras, se empieza Titanic y ya sabes en qué se va a acabar. Sí, claro, ay, se va a morir el pendejo. Claro, claro. Se va a hundir, güey. Sí, se va a hundir el Titanic, güey. Sí, sí, sí. Chale, oye, bueno, yo quería hablar más de Bellatrix. Bellatrix Black, sí. La bruja icónica. Y... bastante mala. Sí. No, en realidad, pues sabes que hay todos son brujos, ¿no? Sí, y la bruja que es maestra, no hace mucho. Sí, la que es clasicota, ¿verdad? La que sí tiene su. La maestra. De pico y todo. La maestra. Minerva. ¿Minerva? Sí, Minerva. Minerva. Sí. Es la líder. No, sí, están bien hechas, tienen buenos efectos y muchas criaturas salen. Las brujas están geniales. Pero a mí se me hace así flojón el Harry Potter, como que no. No, eres muy exigente, pues. Pues ni tanto. No destruyas mi casa de muñecas, por favor, hombre. No, pero esa del misterio de la estrella, fíjate, también esa es infantilona. Y la historia es flojona. Pero a mí me gusta mucho esa película. Es de esas películas así que vuelves a ver con. ¿Cómo se llama? Stardust. El polvo de estrella, ¿verdad? Aquí. Sí. El misterio de la estrella. Ahí está, hay una canción. Qué buena bruja Stardust. Hace Michelle Pfeiffer. Así, qué buena bruja. Sí, pues ya la hemos mencionado aquí 3 o 4 veces en películas de estas y. Sí, y sigue saliendo. Perdón, de hecho, hay otra película que no mencionamos de los 90s, donde sale Meryl Streep, sale Michelle Pfeiffer y sale Bruce Willis. Y también es una película de brujas donde ellas dos toman un brebaje y luchan o pelean por el amor de Bruce Willis. La escena más padre de esos años era que Meryl Streep le da un escopetazo a Michelle Pfeiffer y le vuela toda la parte del tórax y se ve a través de ella. Para esos años era así como que no, ¡oh! Es el efectazo, ¿no? Le al hizo final, un agujero. Sí. al final, luchan por Bruce Willis y está entretenida esa peliculilla. Esa también es de los 90s, me faltaba. Sí, de los 90s también Jóvenes Brujas. Sí, también ya les dediqué varias. Líneas en mis poemas. Me inspiraron. En el 2011 tuvimos otra serie que es la de Once Upon a Time, donde una mujer con un pasado problemático termina en un pueblo de Nueva Inglaterra donde las fábulas son algo más que una historia. Es protagonizada por Jennifer Godwin, Jennifer Morrison, Lana Parrilla, Josh Dallas. De hecho, la serie ya va en su cuarta temporada, me parece. Se queda romanzote, ¿no? La primera temporada tengo que decir que es muy buena. Es padre la primera temporada. Ya a partir de la segunda, tercera, así como que ya se desgranó el elote. Pero lo que pasa es que hicieron una mengambrea de todas las fábulas. Todas las historias, fábulas, Blancanieves, Cenicienta, todo. Lo hicieron en una sola. Sí, es como una versión de Fables. Sí, el cómic de Fables. Bueno, yo porque mi esposa lo sigue, es como que una serie rosa para las mujeres, de princesas, incluyen a todas las princesas y todos los príncipes en la misma serie. Princesos. Entonces, princesos, sí. Que entonces, pues tiene mucho éxito. Ya va, creo que para su quinta temporada. Y empieza. Ah, no es cierto. Y luego vamos con otra serie también de ese mismo año, que es American Horror Story, que es completamente opuesta. Ya hemos platicado de ella en algunos otros programas. Pues tiene una temporada que es la tercera, donde habla acerca de un aquelarre de brujas, donde dos aquelarres se enfrentan, unas brujas tradicionales europeas contra unas brujas vudú, y ahí se arma el desmadre, ¿no? Luego nos vamos con la temporada de Las Brujas, Season of the Witch, del 2011. De hecho, esta creo que la pasaron el fin de semana ahí en TV Azteca. Donde caballeros del siglo XIV transportan a una sospechosa de brujería a un monasterio, donde los monjes deducen que sus poderes pueden ser la causa de la peste negra. ¡Chan, chan! Protagonizada, ¿adivinen por quién? Nicolas Cage, Ron Perlman, Clary Foy, Stephen Campbell Moore. La película está... Con el efecto Nicolas Cage. Sí. tenía todo para ser buena, pero quién sabe cómo no cuajó. Quiere, pero no sí, puede. Sí. Sí. Es como como ponerle tíner a la pintura, güey. Se desmadra, güey. O sea, sí, tíner a la pintura. Se licúa y se evapora entre tus manos. Sí, no, no. O sea, ah, güey. Bueno, vamos con una de esas películas que son extremadamente buenas en la idea. O sea, tienen todos los elementos, pero a la hora del guión. Valió madre. La caga. Sí, o sea, valió madre. Esta película precisamente la vi en Navidad del año pasado. Es Lords of Salem de Rob Zombie, protagonizada por Cherry Moon Zombie, Meg Foster, Bruce Davison, Jeff Daniel Phillips. Heidi, una DJ de radio, recibe una caja que contiene un disco, el EP, con una inscripción que dice: un regalo de parte de los Lords. Los sonidos grabados en el disco activan flashbacks del pasado violento del pueblo. ¿Acaso Heidi está perdiendo la razón o son los Lords que están tomando venganza en Salem, Massachusetts? La película es muy buena, está muy creepy. De hecho, la música de fondo que están escuchando es de esa película. Ya sabemos que Rob Zombie hace películas de terror acá bien mal pasadas, o sea, sumamente fuerte. Sí, sí. La buena. Pero se antoja. De hecho, la historia es muy buena, es sumamente. Se pasa a veces de lo artístico. Tiene como el efecto de Dario Argento que platicábamos hace ratito, ¿no? Se pasa de lo artístico a llegar de repente a lo ridículo. Entonces, como que en algún momento del guión se les fue el. Ya, se les perdió. Ahora sí, como diríamos, se les desgranó el elote y ya no supieron ni por dónde recogerlo, güey. Se les pasó el pase. Sí, no, cañón. Entonces, la película está. Sí, se la recomiendo, véanla, pero tampoco se esperen así como que un mega hitazo. No la compren. Véanla. Tiene unas escenas muy fuertes, tiene unas escenas muy padres, tiene conceptos muy bien hechos. O sea, como que. Es de esas películas que te da lástima el resultado final, ¿no? Porque dices, tenía todo para hacer un filme épico, o sea, realmente. Y se les fue el avión. ¡Plop! ¿Alguna otra que tengan todavía? Antes de... Maléfica. De hecho, Maléfica, pues que es la de este año, donde una bruja vengativa impone una maldición a una princesa infante, solo para descubrir que esa niña puede ser la persona indicada para restaurar la paz en esa tierra con tantos problemas. Pues es protagonizada por Angelina Jolie, Ellie Fanning y Charito Copley, dirigida por Robert Stromberg. Yo creo que esa película todo el mundo la trae ahorita en la cabeza porque es la más reciente. Rompe con el esquema ese de Disney de Maléfica. Y... No, pues qué lástima porque pues estaba muy bien el esquema de Disney de Maléfica. Sí, de hecho todas las brujas de Disney a mí me gustan en lo particular. Por ejemplo, la de Blancanieves, hablamos de la bruja de Blancanieves, es la típica feyota anciana con verrugas. Sí, Maléfica sí. También estaba desgraciadota, se convertía en dragón. Pero fíjate, la de Blancanieves, no. O sea, los poderes estaban gachos. Sí, sí, terreneros. Oye, pero sí, bueno. su envidia era que el otro era más joven. Y más bonita. Y más bonita. Y claro, ella se hace más vieja y más fea. Claro. Chica, pues se hubiera hecho más joven y más bonita y ya. Fácil. Cuando se hace viejita y hechiza Blancanieves, que la persiguen los enanos montando venados, se da cuenta que su disfraz no fue muy buena idea. Porque es que iba hasta chuequeando, así caminando en la tormenta. Así como, sí. como que no, o sea, fue un poder así muy. Ya la cagué. Pero... Sí. Sí, con su bordón. Pero Maléfica. Chido. No manches, era la mejor bruja. Que dragón, llega en la traducción, que yo la quiero conseguir, fíjate, con la traducción al español antigua. Original. Que les decía, ¡atrás, estúpidos! Y todos, o sea, sí se ve sumamente encabronada. Poderosa, encabronada. Sí, sí, sí. Y ya cuando vi yo la de Maléfica, esta de Angelina Jolie, que de plano yo siento que es por el compadrazgo que tienen con la productora. Así como que tengo ganas de ser Maléfica y échatela, ¿no? Sí. Hay una hada triste, es buena y dulce y se llama Maléfica. En ese momento yo dije, no, ya valió madre. Hablando de contradicciones, ¿verdad? Ya valió madre, ya. Es que es esa onda que traen últimamente de hacer personajes malos buenos, güey. Entonces dices, güey, como si el ratón Crispino, soy malo, requete malo. De quererles poner entrañas a los personajes con la intención de hacerlos profundos psicológicamente y luego nada más sacan puros con síndrome premenstrual, como Drácula. ¿Sabe? Síndrome premenstrual. Una de las cosas que se me hizo ridícula. Apúntele, maestro, que no vi. Ya va a salvar a la Bella Durmiente. Y ay, por favor. Y ay, va espoleando el. Conviértete en caballo, güey. Pero de verdad, porque es que se convierte. Vámonos. En sí, sí, sí. Y luego el último, convierte en dragón. Pues que no mames, desde un principio lo hubiera convertido en dragón y hubiera llegado volando a madres. Está como el Gandalf con sus aguilotas. Sí, sí, o sea, pues cabrón, mételo directo hasta el volcán, güey, ¿para qué lo dejas afuera, güey? Fácil, ¿verdad? No sé si se hubieran ahorrado todo el año, neta, todo el año de camino, güey, se lo hubieran ahorrado, güey. Chinga, yo no me hubiera subido a las pinches águilas. No, yo le hubiera dicho, no, sácate, o sea, ya hasta que ya sufrimos. Ya está todo incendiado, ya estamos en la Copa de los Árboles. Y ahora sí, y llegan las águilas, no, güey. Como es sádico el Gandalf. Sí, se la va. Y un principio, y así estaba esta. O sea, no llegó con la Bella Durmiente, hizo un relajo y luego ya, ¡ay, en dragón! Pues le hubiera dicho desde un principio que un dragón y no hubiera pasado ni mal. Hubiera mandado al dragón a quemar las pinches ruecas y ya, se hubiera acabado. Acabó. No sé. Es como el archivillano que le cuenta su plan maléfico al otro güey y de eso se le escapa. Ándale. Sí, güey, mátalo primero, güey. Sí. No, que ya va a matar al protagonista y le dice, ¿sabes por qué vas a morir? Y se pone a contar la historia de la vida. No, bueno, mátelo, ya no le estoy diciendo nada. Es que lo merece saber antes de matarlo, ¿no? Pues sí. Sí, claro. Sí. No, le puede dar la versión. Bueno, a mí sí me gustó Maléfica, ¿eh? A mí sí me gustó. No le hace que recuperara sus alas. Y que al final se hace, no importa. A mí sí me gustó. No, de hecho, la película tuvo, la verdad es que. Cine visual. Mucha gente que conozco le encantó la película, le gustó mucho. Muchas amigas también me dijeron, ¡ah, está hermoso! Todo el rollo. Es que les movieron sus fibras. Exactamente. O sea, gracias, va dirigida. Tenían el síndrome. Gracias. Va muy dirigida. Vamos a ver a qué botón vamos a apretar. Y pues, órale. Pero pues, bueno. Como se pueden haber dado cuenta, pues ¿no te gustó? A ver, no fueron tus botones, o sea, pues no. Como se pueden dar cuenta, el filme, la historia de los filmes sobre brujería, tienen algunos puntos muy, muy característicos, ¿no? Son mujeres que son vengativas o son mujeres que son mal vistas por su comunidad en su momento, incomprendidas, incluso. Incomprendidas, etcétera. Pudiéramos hablar del tema de brujería ya desde un punto de vista histórico o literario todavía, y nos podríamos tardar otras dos horas, ¿no? Fácilmente. En este programa quisimos dedicarlo nada más a aquellos filmes característicos y que más representan visiones sobre las brujas, sobre su contorno y sobre su contorno, su entorno, y sus relaciones con, ahora sí que con la cultura en su momento. Vimos desde los años 20, pasamos por los 40, 50, 60, 70 y actualidad, ¿no? Te llega a la actualidad. Caricaturas, series, etcétera. Y podemos dividirlas fácilmente en dos ramas, ¿no? Las que son family friendly, como Hechizada, Mago de Oz, Sabrina. Witches, Sabrina. Sabrina. También, ¿cómo no? Sí, y las que ya no son tan family friendly como ya pues todas las demás, ¿no? Hay algunas que están influenciadas por el cine fantástico, como sí. The Lord of the Rings, como aquella, la de Stardust, y muchos otros filmes de ese estilo, ¿no? Sin embargo, pues, en algún momento la has visto, te han llamado la atención, te han gustado, y pues espero que les haya gustado esta selección que hicimos. ¿Qué pasó, maestro? Señorita Cometa. Amén. ¿Qué hubo? La señorita Cometa de los 70s, ¿no? Japonesa, que se le ha chivigón. Un dragoncillo y no, anime. Takechi. No, una de anime. No le llego. No. Es que no. Soy de los Caballeros del Zodiaco. Es correcto, perdón. Ahí paso la liga. Y pues, bueno. Señorita Cometa. Sí. Y bueno, pues esta noche nos encontramos. Carlos Reyes. Arthur Juan Kenobi. El Bali. Oscar Pantoja. Yimanauta y Lord Tuétanos. Esperamos que les haya gustado este programa y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Gracias.